La Zona Cero. Loreto Fernández. De verdad, ¿cuánta gente se le cruzan los cables, en este planeta? Me cago en la leche. Sí, demasiado. Yo creo que es que a veces pecamos de excesiva vehemencia, ¿no? Y hay que tomárselas con un poquito más de tranquilidad y seguramente pues nos irá un poquito mejor, ¿no? No se trata ya de... Tenía James Lovelock razón, ¿eh? Cuando decía que sobraban unos cuantos miles de millones. La cuestión es que quizás esos miles de millones deberían de replantearse mucho las cosas, ¿no? Y si una cosa tan sumamente noble como debe ser el deporte se convierte en un auténtico ataque y finalmente pues el que está considerado el mejor futbolista del mundo en la actualidad y que posiblemente como llegue si a ser... fuera el peor, ¿eh? Da igual. No, da igual, efectivamente. Lo que pasa es que también es lo que simboliza este hombre, ¿no? Es un ejemplo, pues, para los niños, en comportamiento, en juego, en todo, y que de golpe y porrazo, pues nadie sabe por qué, a alguien se le cruzan los cables. Pensemos bien que ha sido un lance del juego. Y menos mal que ha sido dentro del campo deportivo, porque hablando de cruzar de cables, muchas veces los mitos, tanto de la música, de la historia o personajes políticos, pues ha tenido encuentros con gente que se cruza los cables y directamente lo han eliminado, o sea, que lo han asesinado. Yo cuando lo he visto en imagen, cuando he visto las imágenes, he sentido el dolor, ¿no? Los que montamos en moto y nos hemos roto en alguna ocasión el peroné, yo cuando lo he visto he dicho, madre mía, por la cabeza se me han pasado mil cosas, ¿no? Parece ser que al final, pues bueno, es un esguince, pero un esguince tremendo, ¿no? Sí, con unas imágenes verdaderamente tremendas. Las habéis comentado, luego las he visto y menudo pie. Se le ha quedado Jesús Callejón. Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Manuel Carvallal también, buenas noches. Buenas noches. A ti esto de Leo Messi te suena, ¿quién es? Estarás cantándote, ¿no? Un cantante, sí. Madre mía. Bueno, vamos a empezar con una sonrisa, en cierto modo, Manuel, porque para intentar arrancar con un poquito mejor de espíritu en este mundo con tantos cables cruzados, no solo en los campos de fútbol, sino en todos los sitios. Podemos arrancar con una sonrisa, sí, porque la noticia, el titular, por lo menos, pues puede arrancar una sonrisa, aunque si hiciésemos una lectura luego un da un poquito más de pena profunda, que haya una princesa que diga estas cosas. Pero... Sí, pero bueno, podríamos hacer una lectura incluso más profunda, un estrato más profundo de la información. El caso es que el titular, la princesa que habla con los muertos, pues suena un poco a coña marinera, ¿no? Evidentemente. Suena a relato de misterio. Sí, sí, pero no es algo nuevo, porque esta princesa en concreto, Marta Luisa de Noruega, ya ha visitado los titulares de prensa internacional en otras ocasiones por hacer afirmaciones similares. En este caso, lo que la ha llevado a los titulares en Noruega y en el resto del mundo probablemente ha sido más la reacción del episcopado noruego, de los obispos noruegos, que las afirmaciones en sí de esta mujer, que peca probablemente de una muy buena intención y de una mayor credulidad todavía. Marta Luisa de Noruega hace ya 3 años había armado un pequeño follón también en la prensa noruega cuando había apoyado abiertamente, como otros miembros de la realeza europea y incluso de otros gobiernos, asociaciones de espiritualidad alternativa, por decirlo de alguna manera. Ella había hace 3 años hecho unas afirmaciones muy categóricas diciendo que era posible contactar con los ángeles. Recordemos que hace unos años la angelología fue un fenómeno, un boom, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Se empezaron a dar cursos de angelología, todo el mundo hablaba con los ángeles, busca a tu ángel custodio, comunica con tus ángeles, bueno, y la princesa noruega pues fue una de las personas que cayó atraída y fascinada por el mundo de los ángeles. Yo también me confieso absolutamente fascinado por el mundo de los ángeles, la verdad, aunque yo... Es pues una ciudad chulísima. No, sí, la verdad es que sí. Y bueno, el caso es que ya en su momento, cuando ella empezó a impulsar ese centro de educación alternativa que prometía contactos con ángeles, la lió parda. Y ahora, cuando vuelve otra vez a afirmar que es tan fácil como comunicarse con los ángeles, comunicarse con los muertos, pues la ha vuelto a liar. Y el obispado noruego le ha hecho, ha hecho unas declaraciones llamándole un poco a la atención, diciendo que es muy grave que alguien de la Casa Real, que tiene un puesto en la línea sucesoria al trono de Noruega, pues afirme esas cosas, que están totalmente en contra del magisterio de la Iglesia católica, del cristianismo en general y de prácticamente todas las religiones, porque todas las religiones condenan de la misma manera toda forma de adivinación, de comunicación con los muertos, con los espíritus y demás. Sin embargo, como te decía, si hiciéramos una lectura un poco más incisiva, A mí me llama mucho la atención ese interés que manifiestan muchos miembros de distintas casas reales por todo el mundo de lo sobrenatural, de lo extraordinario, incluida la Casa Real Española, que también ha tenido sus momentos de esplendor, sobre todo en la figura de Doña Sofía, de nuestra reina. Y por pero no por las prácticas, sino hay un interés cultural, ¿no? Bueno, una cosa te suele llevar a la otra, es decir, si un interés cultural te lleva a una curiosidad y a una creencia en que esas cosas son reales... A lo que me refiero que a la reina Sofía le puede interesar los ovnis, todo el mundo sabe que le fascinaban los libros de J.J. Benítez, que después J.J. Benítez, primero como periodista de la Gaceta Norte, viajaba en... con todo el equipo de periodistas para cubrir las visitas reales a mediados y finales de los años 70, y ella tenía una fascinación por esos libros, por los de otros autores, pero eso no le hacía ir al monte a ver ovnis, me refiero. No le hacía ir al monte a ver ovnis, pero fue la única civil que tuvo acceso a los archivos del Ejército del Aire antes de que fuesen desclasificados. Sí, pero pues quizá influyó un poco que fuera reina, ¿no? Probablemente, y probablemente ella también influyó en su marido el rey, que en un documento que conseguimos hace muy poquito, apoyaba el proceso de desclasificación, el rey de España, que eso es algo que no sabíamos, probablemente sí. Eso es por una influencia también de la reina. ¿Sabéis? Yo lo que me refiero... una carta que exacto. Él a través de su secretario personal me escribió sobre ese asunto. Ah, esto no, es verdad, no lo recordaba, es cierto, sí. Es cierto. De todas formas, yo otra cosa, me refería a que existen muchos jefes de Estado muy creyentes en las cuestiones del mundo del misterio, lo que ha hecho, esa es la razón por la que muchos servicios de información, muchos servicios secretos, en muchas ocasiones han tenido interés en involucrarse en estos temas o utilizar estos temas. Yo siempre pongo el ejemplo de François Mitterrand y las consultas que hacía, que están documentadas porque salieron las grabaciones, las consultas que hacía a una vidente francesa, a una cartomante y vidente de París. Claro, lo grave no es que un jefe de Estado de Francia crea o no crea en el tarot o en la astrología. Lo que tiene bemoles es que le crea a la vidente cuándo sería más apropiado que Francia entrase en el conflicto de Irak y demás. O el caso de Ronald Reagan, muy documentado. Pasaba, claro. Ronald Reagan llegaba a hacer cosas tan peregrinas como su ordenamiento. Cuando él fue gobernador de California, toda la ordenación como gobernador a altas horas de la madrugada, porque según su astrólogo de cabecera, que es el astrólogo de cabecera de otros importantes personajes norteamericanos, le dijo que esa era la mejor hora para hacerse gobernador. La verdad es que funcionó, porque terminó siendo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y esa es la razón, y es un tema que yo tengo muy, muy reciente, porque hay dos proyectos en los que estamos trabajando en relación a eso. Todo lo que tiene que ver con las operaciones psicológicas, con esos negociados que hay dentro de los ministerios de defensa que se ocupan de las creencias, de las supersticiones, del estado psicológico, dentro del mundo de la inteligencia, el mundo de la información. O sea que quizá esta noticia que nos puede provocar una sonrisa, como que una princesa, quizás en algún momento futura reina de Noruega, se interese por los ángeles y por el más allá, podría tener una lectura política o desde el punto de vista de la inteligencia más profunda y más interesante. La verdad que la mayor polémica, Manuel, no es porque ella crea o no crea en los ángeles o la posibilidad de contactar con fantasmas, sino que ella tiene un centro para contactar con ángeles. Es un centro que se llama Astarte, que lo tiene localizado en una localidad al sur de Noruega, en Sola, y ese centro da cursos. Ella es una de las cofundadoras. Entonces, la polémica no es que en su vida privada ella crea o deje de creer en este tipo de cosas, sino que ella se está beneficiando de este tipo de cursos, que si no recuerdo mal, cuestan 1.500 euros al semestre, con comida y alojamiento incluido, también es verdad, donde se imparten determinadas materias, incluso la posibilidad de contactar con los ángeles. Y también hay como una pequeña sesión de milagros, entre comillas, porque dan técnicas de curación. Entonces, esto es lo que tanto el obispado de Noruega como, en fin, personas particulares le recriminan. Es decir, que alguien que está en la Casa Real, que es la cuarta en la sucesión en la corona de Noruega, pues esté tan involucrada en este tipo de prácticas. Pues digo que va un poco más allá, es decir, no es una herencia, sino que de alguna forma también se está lucrando de esta creencia con el centro Astarte que tiene al sur de Noruega. Y de ahí vienen un poco los tiros. O sea, para mí es totalmente respetuoso que esta mujer haga lo que quiera, pero con la Iglesia topado, ¿no? Y en este caso son precisamente los obispos los que más la recriminan. Su hermano Jacón es la que la ha defendido, diciendo que es una mujer de lo más cabal, es decir, que no está loca, no está desquiciada para nada y que no está en contacto con ángeles todos los días, sino sencillamente... De vez en cuando. Solo de vez en cuando, pero que ella sí cree al que pasa con Lucía Bosé, sí cree que se puede contactar con Ángeles y tiene un centro específico para que esté interesada en estos temas. Qué particular, ¿no? En los países nórdicos que los tenemos por tan laicos. Sí, pero cosas, mira, ¿no? También pensábamos Suecia que era un, no sé, como el la democracia perfecta, ¿no? Donde no pasaba nada y donde todo el mundo era feliz, y luego pues sale toda la trilogía de Millennium y te das cuenta que hay tantos psicópatas como en el sur de Europa, ¿no? O más. O más. Sí, tienes, el frío es muy malo y tienes que estar mucho tiempo encerrado. Sí, entonces, la imaginación es terrible. De todas formas, es una lástima, ¿no? El hecho de que lo diferente, quizás lo más desconocido, pues provoca en ocasiones sonrisas, ¿no? Yo recuerdo cuando, el ejemplo que has puesto, Jesús, ¿no? Lucía Bosé, cuando hizo ese museo en Turégano, en Segovia, pues prácticamente fueron más los que se rieron de esta señora que otra cosa, ¿no? Uno va al museo, la verdad es que es un museo bellísimo, creado por una persona absolutamente fabulosa. Uh-huh. Independientemente de las creencias que tenga cada uno, que posiblemente, vuelvo a repetir, esa sonrisa es la provoca el desconocimiento. Dices, sí. Por lo tanto, aquí lo que yo sí pienso es que quizás, si nos lo llevamos a la parte más positiva y quitamos la paja, lo cierto es que en este caso y en otros tantos, el hecho de que gente de esta importancia, de este nivel, de esta relevancia social, pues se interesen por temas de misterio, en definitiva, porque no dejan de ser partes de ese gran saco, ¿no?, que aglutina todo lo que tiene que ver con el misterio, pues te da la verdadera importancia que esto precisamente tiene, ¿no?, que tiene el misterio para la mayoría de la gente. Es decir, el hecho, yo recuerdo, también recordarás tú, Bruno, ¿no?, en su momento cuando la reina pues asistía a una serie, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, de cursos que daban una especie de comité de sabios, cada uno en sus diferentes disciplinas, y yo recuerdo cómo, creo que era todos los viernes, Fernando Jiménez Celoso era uno de los profesores de la reina, y Fernando, evidentemente, pues no le hablaba de la reproducción de las orugas de seda, ¿no? En fin, podría hacerlo porque Fernando sabe casi todo, perfectamente, ¿no? Sí, pero sí, lo sí. Cierto es que Fernando iba a hablar de estas temáticas a una persona tan sumamente relevante como es la reina de España. Yo creo que eso es muy positivo. Sí, pero que era muy interés intelectual por estos asuntos, más que, digamos, esotérico, más que práctico. Eso a lo que antes me refería. Ya le interesaba lo que sabía Fernando, lo que conocía Fernando sobre estos asuntos y aprender de eso, ¿no? Pero pensemos que eso es muy reciente, es decir, la sí, parte sí, sí, yo me más... acuerdo de, perfectamente de estar en la redacción de Enigmas y Fernando decir, bueno, hasta el lunes, porque era viernes, que he quedado con la reina un ratito, ¿no? Sí, sí, él habla de la señora, ¿no? Sí, sí. En ese círculo parece ser que era conocida como la señora, ¿no? Y lo cierto es eso, ¿no? Quizás lo más actual es lo que nosotros podemos vivir, en ocasiones incluso hasta ofrecer, ¿no? La parte más pragmática del misterio. Pero la parte filosófica es mucho más antigua. Así es que el esoterismo no nace de ahora y no tiene nada que ver con señores con largas túnicas que echan las cartas. No, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con otras historias que están ancladas en hace cientos, quizás miles de años, y que nos remontan a lugares, pues por ejemplo, como toda la cordillera del Tíbet, es decir, donde nacen los sabios. Es decir, hablamos de la tradición, pero con mayúsculas. Y eso sí que es respetable, y oye, ¿y por qué no? ¿Por qué esta señora no puede interesarse desde el punto de vista más filosófico por la angeología, ¿no? Fijaros cómo está ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Se ha vuelto a poner de moda la angeología. Prácticamente lo que nos va a llover de aquí a final de año son novelas sobre ángeles, y es algo que se va a poner de nuevo de moda. Por lo tanto, pues mira, atendamos a estas noticias e informémonos también, y que no provoque. Una pregunta, y la princesa noruega dice que en los cursos, igual que dice que pues eso, para que sepas cuál es tu ángel, ¿también se puede llegar a hablar con los muertos, que te da esa opción a poder contactar con los muertos? Según ella sí, lo que pasa es que ha matizado las palabras, es decir, hoy mismo ha salido unas declaraciones muy indignadas totalmente con la prensa, porque claro, hay un sector político de su país que quiere cargársela, no quiere que ella sea la sucesora de la corona, por eso mismo, porque ya la tachan de esotérica, de ocultista, en fin, todo tipo de adjetivos peyorativos, y ella... ¿Qué hubiera Felipe II entonces, no? Es increíble, fíjate. Bueno, pero de eso no lo hubiera dicho nada, porque Felipe II les hubiera cortado la cabeza. Sí, nadie se atrevía contra Felipe II. Pero en este caso, ella sí que ha matizado diciendo que, aunque su especialidad, la especialidad es la angelología, pero sí cree en la vida del más allá. Entonces, ella asume como algo natural que existen los fantasmas, es decir, existen los espíritus de personas desencarnadas y que, por lo tanto, hay técnicas y métodos para contactar con ellos. Que lo hagan o no lo hagan después en su escuela, en Astarte, no lo sé. Pero, desde luego, ella siempre ha manifestado esta postura, y no ahora. Como decía Manuel, desde hace 3 años viene manteniendo lo mismo y sigue manteniéndolo. Es decir, no ha rectificado ni un ápice lo que ella decía. Matiza determinadas cosas, pero no por lo que ella ha dicho, sino por lo que dice ella en la prensa. Ya sabéis que una cosa es lo que tú comentas y luego los titulares de prensa donde intenta cargar un poco las tintas. Y en ese sentido ella sigue indignada, pero dice que perfectamente ella cree en Los Ángeles, que ha tenido además experiencias cercanas a, claro, muy, con gente que conoce de sobra y que, bueno, pues que dice que algún día incluso podrá contar, ¿no? Posiblemente saldrá algún año el libro donde cuente todo este tipo de experiencias. Y yo creo que a ella la da igual si va a suceder o no va a suceder, ¿no?, a su hermano cuando al final llegue a ser rey o no va a suceder. Yo creo que ella tiene muy clara que esas ideas existen, o sea, que ella puede contactar y cree que se puede contactar con estas entidades, y adelante luego. Para que, como es alguien, como con esa relevancia pública, pues todo lo que dice tiene más repercusión. Yo intuyo que no hay un móvil económico ni pecuniario, como mencionabas antes. Yo pienso que probablemente lo dice con la mejor intención. Probablemente, intuyo, porque repito que a mí el tema de la angelología me ha interesado muchísimo, me ha preocupado y me ha ocupado mucho, y cuando conoces a todas estas personas que dicen comunicarse y demás, llegas a la conclusión, como ocurre muchas veces en el campo del espiritismo, que lo que ocurre es que interpretan como una presencia angélica o interpretan como una presencia espiritual fenómenos que probablemente tienen otra explicación, que nada tiene que ver, y a lo que te enseñan es a interpretar, digamos, esos fenómenos en sueños, etcétera, como una forma de comunicarte. A ponerle un nombre, claro, porque de alguna forma hay que llamarlo. Es decir, yo estoy convencido de que cualquiera de los que estamos en esta mesa conocemos a gente que asegura contactar con los muertos, y además gente de mucho crédito. Otra cosa es que compartamos la experiencia que tienen, pero lo cierto es que son gente de crédito, gente que lleva mucho tiempo trabajando y que lo único que hacen es ser esa prolongación, quizás con más técnica, de lo que en su momento ha podido ser el espiritismo que citabas, Manuel, o por ejemplo cualquier religión animista. Creo que es el contacto con el difunto es directo. Totalmente local, y tú lo sabes bien, al viajar tanto hay exactamente el mismo número de personas con la misma buena intención y la misma credibilidad que con lo que contactan es con los orishas o con los loas o con los espíritus de los antepasados o con los elementales de la naturaleza, es decir, depende simplemente del contexto cultural en el que hayas crecido o en el que hayas nacido, por suerte, que denomines a esos fenómenos, a los que los psicólogos o los psiquiatras probablemente dan otro nombre, como, pues eso, la cosmogonía o la mitología en la que tú has crecido. Entramos directamente en un largo paréntesis para hablar del pasado. Varias noticias relacionadas con el pasado. Algunas de ellas, bueno, todas ellas verdaderamente interesantes. Una, Jesús, tiene que ver con la astronomía y cómo ya investigaban, seguían y se fascinaban por determinados fenómenos astronómicos, como podía ser el paso de los cometas, que tan sorprendente era para los antiguos, en Grecia, en la Grecia clásica. Así es, y en concreto con un fenómeno muy conocido desde no hace demasiado tiempo, sobre todo en el siglo XVIII, que es el paso del cometa Halley. Entonces siempre se ha especulado si este descubrimiento se debe a Edmund Halley, que es el que le dio nombre, o se conocía de antes. Rotundamente se conocía de antes. Lo que pasa es que no se llamaba Halley, lógico, y tampoco se sabía que era periódico. Lo que hace Edmund Halley es que determina en el año 1705, a través de una serie de observaciones anteriores que hubo del cometa, que era periódico y que pasaba cada cierto tiempo, normalmente entre un lapsus de 72-79 años, más o menos. Sabéis que cada 76 años, como media, está pasando. Entonces, bueno, a partir de ahí ya queda fijado como cometa Halley. Se sabe además que procede de nuestro sistema solar, de los confines del sistema solar, posiblemente, precisamente como es un cometa de corta duración, los de larga duración, tipo el Halevot, también de infausta memoria, ¿no? Con un la leoparda también. Bueno, pues esos son de larga duración y esos pueden venir incluso de las nubes de Oort. Este posiblemente venga del cinturón de Kuiper, que está, pues ya te digo, en los límites de nuestro sistema solar. Entonces siempre quedó la duda de cuántos avistamientos había habido del cometa anteriormente. Y hasta ahora, la observación documentada más antigua de la que teníamos constancia del paso del Halley era en el 240 a.C. y fue observado, cómo no, por astrónomos chinos. Los chinos siempre han sido los primeros. Hasta que en esta semana nos hemos desayunado con la noticia que los griegos parece que, bueno, no sé si los griegos lo sabían en su momento, pero por lo menos los investigadores que han tratado ese fenómeno, se determina que en el siglo V a.C. un fenómeno luminoso que fue observado por estos antiguos griegos de esta época podría corresponder ni más ni menos que al cometa Halley. Claro, como veis, aquí pueden variar un poco las fechas, porque gracias a ese intervalo, ¿no?, entre los 72 y 79 años, puede variar. Pero, según el estudio realizado por un filósofo llamado Daniel Graham y por un astrónomo, Eric Hunt, de la Universidad de Provo en Estados Unidos, en el estado de Utah, bueno, pues han llegado a una conclusión, y ha sido publicado además en la prestigiosa revista de Journal of Cosmology. La conclusión que han llegado es que ese fenómeno fue observado durante más de 2 meses, por lo tanto sí corresponde en el tiempo de duración que se puede ver este cometa, y que fue o estuvo acompañado de estrellas fugaces. Llegan a la conclusión tanto Graham como Erich Hinz que, según los análisis que ya han tomado, que un gran meteoro se estrelló en el norte de Grecia entre los años 466 y 468 a.C. y que esto se convirtió en una auténtica atracción casi turística, ¿no?, para todos los griegos, porque vieron que se producían muchos destellos luminosos, pero provocados en principio, o sea, incluso ese meteorito provocado por el paso del cometa Halley. Entonces, uniendo datos, uniendo circunstancias, se dieron cuenta de que, debido a las fechas, a la trayectoria descrita, a la magnitud y al tiempo en que fue visible, que suele ser unos 72 días, todas las papeletas indican que realmente los griegos en aquella época pues vieron ni más ni menos que al cometa Halley. Que luego ya Aristóteles o Anaxágoras, que ya sabéis que estuvieron muy preocupados por la astronomía, determinaran que era un cometa periódico, eso es otro cantar y posiblemente no lo supieran. Pero, ya digo, haciendo ese análisis del periodo que tiene el cometa Halley, pues casi con toda seguridad piensan que en esos años pudo haber pasado entre el 466 y el 468 a.C. pudo haber sido el Halley. Así que retomamos un par de siglos más atrás el primer avistamiento, la primera observación del cometa Halley, y no fueron los chinos en este caso los primeros, pero siempre con esas dudas. También es verdad que ha habido mucha gente que determinó el cometa Halley. Hay un famoso tapiz, el tapiz de Bayeux, que está en Normandía, que ahí se ve claramente como el cometa que aparece es muy conocido, o sea que la gente lo puede ver en cualquier enciclopedia, incluso también en Google, pues el cometa que tiene ese famoso tapiz de Bayeux, que es gigantesco y está fechado en el 1066, pues correspondería ni más ni menos que al cometa Halley. También se sabe, por ejemplo, que un astrónomo alemán que era Reggio Montano, el nombre que adoptó en Italia, porque técnicamente estuvo todo el tiempo en Italia, en el año 1472, él también hizo la observación del cometa Halley. No se llama el cometa Regiomontano en lugar de Halley por una razón, porque él pensaba que era un cometa que pasaba cada X tiempo, no llegó a determinar que pasaba cada 76 años, y sí lo determinó, por ejemplo, Edmund Halley en el siglo XVIII. Y ya como anécdota, creo que conocéis, y si no pues lo recuerdo, que hubo un personaje, un escritor muy famoso, que nace cuando el cometa Halley está en el cielo y muere cuando el cometa Halley vuelve a estar en el cielo. ¿Quién? Y además él lo pronosticó, Mark Twain. Ah, es verdad, lo habías comentado alguna cosa. Sí. Él nace en 1835, que todavía estaba el cometa Halley en ese momento, en noviembre de 1835, y un año antes de que vuelva a aparecer, en 1909, el cometa a sus amigos, dice, yo nací con el cometa y me voy a ir con el cometa. Y efectivamente, en abril de 1910, muere. ¿Cuándo? Estaba el cometa Halley visible en los cielos europeos. Uh-huh. Así que, profeta, intuición, chorra, no sabemos. O mesías, porque sabéis que hay una corriente que defiende que la estrella de Belén era precisamente el cometa Halley, a pesar de que ya se ha dicho, se sabe que realmente pasó en aproximadamente en el 12 antes de Cristo, en el año 12 antes de Cristo. Por lo tanto, salvo que adelantemos, en fin, la percha de nacimiento es muy amplia, pero en este caso son 12 años, ¿no? En fin, podría entrar dentro de esa categoría de mesías, ¿no? Podría entrar. ¿Y recordamos la próxima visita que se espera del cometa? Pues si la anterior fue en 1986, pues, son 77 años. Vamos a sumarle 76, 77 en el 63, 64, claro, más ahí, o menos. Más o menos. Ya digo que siempre varía, no es periódico cada 76 años, pero bueno, si le ponemos eso, sí, aproximadamente la fecha que acaba de decir Bruno, o sea que, bueno, lo veremos tranquilamente. Sí, vamos. Más canosos, pero lo veremos. Con el elixir este de la eterna juventud que está fabricando Manuel, lo conseguiremos. Si nos dejan lo vemos. Y si queréis ver imágenes de lo que vamos a comentar a continuación, en el Facebook de la revista Enigmas, que dirige nuestro contertulio Lorenzo Fernández, ahí se encuentran imágenes de esto que nos va a explicar y que es verdaderamente interesante. Nos situamos en Perú, unas pinturas rupestres, en donde aparece algo, y el primer objetivo de los estudiosos, de lo que ya se conocen ahora los datos definitivos, es datar esas pinturas rupestres porque lo que hay ahí es muy extraño. Pues lo que hay ahí prácticamente podríamos decir que son imposibles, ¿no? Estamos hablando de que hace 2 años, en 2008, pues iniciamos una serie de contactos con arqueólogos de Perú, concretamente con Crino Olivera, que, bueno, lo hemos citado en alguna ocasión en la tertulia, es el conservador del Museo de las Tumbas Reales de Sipán, es el segundo de Walter Alba, que fue el descubridor de la propia tumba, que para que nuestros oyentes se hagan una idea, lo hemos dicho muchas veces, pero es que es algo que no se debe de olvidar. Ese descubrimiento está a la misma altura que el descubrimiento del 22 de Tutankamón por parte de Howard Carter. Por lo tanto, estamos hablando de que Crino Olivera hoy en día posiblemente sea uno de los arqueólogos más importantes, no de Sudamérica, sino del mundo. Este señor había tenido una serie de informaciones, de acceso a unas informaciones que le llegaban de la zona norte de Perú, concretamente casi ya frontera con Ecuador. Es una zona realmente peligrosa porque, a pesar de que hay un conflicto entre Ecuador y Perú por esta región que no vale nada en el sentido de que es selva de altura, es un lugar realmente frondoso, muy difícil de transitar, donde hoy en día prácticamente, salvo los seguidores de Sendero Luminoso del movimiento revolucionario Túpac Amaru, salvo eso, poco más te encuentras, ¿no? Y lo que decidieron hace años, tanto de una forma encubierta, vuelvo a repetir, tanto el gobierno peruano como el gobierno ecuatoriano, es que ni para ti ni para mí, lo minamos. Por lo tanto, ya de por sí era muy difícil, aparte de que había que seguir una serie de protocolos que, en fin, que eran fundamentales, ¿no? En este caso, cuando llegamos a este lugar, pues mucha gente posteriormente nos ha preguntado, bueno, ¿y cómo nace una expedición de estas características? Yo, si os parece, como he traído una serie de documentos, antes matizaré eso, ¿no? Hemos colgado en el Facebook de Enigmas, en el muro de Enigmas, hemos colgado una secuencia de imágenes de cómo comienza ese viaje y lo que posteriormente se descubre. Porque yo entiendo que con la palabra podemos dibujar imágenes, pero es que en este caso es imposible. En este caso hay que verlo. Por lo tanto, ahí remitimos a nuestros oyentes porque es realmente, verdaderamente sorprendente, sobre todo con la información que ha de salir, ¿no? Bueno, pues Juanjo Revenga, el director de la expedición, que además lleva ya más de 20 años realizando documentales para Televisión Española, nos explicaba de esta forma cómo surgió esta expedición. Durante muchos años nos habían hablado del Yamón, nos habían hablado de la zona de la región del Amazonas, y esta vez no eran los típicos buhoneros o gente buscando algo los que nos hablaban de ello. Nos hablaban grandes e importantes arqueólogos que habían estado involucrados al 100% en el descubrimiento del señor de Sipán, con lo cual nos daba mucha más seriedad. Quirino, el gran amigo arqueólogo, nos ofreció acompañarle en la última búsqueda, en la búsqueda de las pinturas escondidas del Yamón, un camino mortal que, como él mismo decía, si llega a saber la dureza y lo que allí nos esperaba, se lo habría pensado dos veces antes de hacerlo. Esto que Juanjo es importante porque lo que está reflejando es que Quirino, vuelvo a repetir, uno de los arqueólogos más importantes del mundo hoy en día, estaba descubriendo el sitio con nosotros. Lo que te quiero decir es que la cara no engaña, y cuando este señor se planta delante de lo que era en definitiva eso que íbamos persiguiendo, la cara reflejaba lo que estaba viviendo y lo que él mismo pues entendía que era un auténtico misterio. Yendo al lugar, nos colocamos en el Yamón, aproximadamente 1.100 metros de altura. La gente piensa que la selva es más suave por estar a ras de río, ¿no? Pero verdaderamente la selva de montaña es todavía más peligrosa porque tienes que andar subiendo, bajando, los precipicios son tremendos. En esta zona en concreto del Yamón, además, por allí discurre el río Marañón, que un poquito más abajo se junta con el Ucayali, dando pie a lo que posteriormente es el Amazonas, y es una zona, vuelvo a repetir, prácticamente intransitable. Tuvimos que llegar al sitio, a la comunidad indígena que había previa al paso que íbamos a dar, que era pues meternos prácticamente abriendo trocha, abriendo selva, y para pedir permiso. ¿Por qué? Porque es una zona sagrada, es decir, desde hace miles de años, no cientos, miles de años, los chamanes se inician en esta zona. Por lo tanto, si tú no pides permiso al curaca, al jefe de la tribu, te arriesgas a que ellos, pues la ley de la selva es la ley de la selva, te pueden llegar hasta a machetear. Por lo tanto, hubo una reunión previa, conseguimos los permisos, y para allá que nos fuimos, siempre con una premisa, y es que la persona que nos guiaba, que era un antiguo miembro del movimiento revolucionario Túpac Amaru, él conocía los senderos de montaña hasta que nos dimos cuenta que no lo sabía tanto y nos perdimos. Pero en fin, lo que era importante es que si nos encontrábamos con algún indeseable en esa montaña, este hombre podía frenar algún tipo de ataque, ¿no? Para allá que nos fuimos, nos decía que eran 10 minutos. Esos 10 minutos a mí no se me olvidan porque al final fueron 6 horas caminando por la selva. Cuando ya prácticamente lo dábamos todo por perdido, en este lugar que es el dato, es conocido como el Valle de los Dinosaurios, ya vamos adelantando. Cuando íbamos ya perdiendo cualquier esperanza, cuando incluso algunos miembros de la expedición se estaban retirando porque ya no se podía más, llegamos a los primeros abrigos de montaña. Y allí, en ese mismo lugar, se puede percibir incluso de fondo el sonido de la selva, eso de las 5 de la tarde, porque la selva nunca calla, y conforme se va acercando la noche, prácticamente se convierte en un hervidero de sonidos. El propio Quirino Olivera nos explicaba en ese primer abrigo de montaña lo que estaba viendo. Nos encontramos en la margen derecha del río Marañón, que es el Alto Amazonas, al nororiente del Perú, aproximadamente a unos 1.250 kilómetros de la capital de Perú, que es Lima. Estamos frente a unos testimonios extraordinarios de arte rupestre en este sector, que nos muestra no solamente la calidad artística de los grupos sociales que habitaron este territorio, sino también una permanente ocupación y superposiciones de pintura. Aparentemente eran grupos familiares de 25 a 30 personas y eran conducidos por uno de los jefes importantes, que puede ser una especie de chamán. Seguíamos subiendo, y vuelvo a repetir, algunos miembros ya se retiraban porque no se podía más. Yo recuerdo aquello como la jornada física más dura de mi vida. Pensaba que el corazón literalmente se me salía por la boca, ¿no? Y cuando, vuelvo a repetir, estábamos a punto de darlo todo por perdido cuando nos habíamos hecho literalmente 15.000 kilómetros para encontrarnos con algo que no dejaba de ser un rumor. Quizás ese es el idealismo de los investigadores, de los buscadores, ¿no? Que oímos algo, en ocasiones nos lo creemos y somos tan sumamente absurdos en ese sentido que nos lanzamos a la aventura para intentar encontrarlo. Pues de momento ya teníais las pinturas rupestres localizadas. Unas pinturas rupestres, además, Bruno, en esos primeros abrigos de montaña, que eran sorprendentes. Primero porque estaban superpuestas. Tenías pinturas, como se pueden ver en las imágenes, tenías pinturas de tonos más rojizos y lo que eran las más antiguas, que eran unas pinturas negras, no muy esquemáticas. En esas pinturas negras se veían extraños personajes que parecían portar algún tipo de mochila, unos animales ya bastante desubicados de la zona, parecían canguros, y luego además unos, bueno, seres antropomorfos que a mí particularmente me recordaron mucho, un poquito más esquemático, todo hay que decirlo, que las pinturas que podemos ver en la Capilla Sixtina del Sáhara, la Tassili, ¿no? Donde vemos pues eso que Henri Lod bautizó como el gran dios marciano, ¿no? Yo creo que no hay que decir nada más, pues un ser, un polifemo de 6 metros de altitud, que la sensación que te da es que estás plantado frente a un astronauta. Pues bien, cuando por fin llegamos a ese último abrigo de montaña, después de una auténtica odisea, nos encontramos con la recompensa. Juanjo Revenga nos habla de ello. Una vez que iniciamos la ascensión por las montañas del Yamón, allí ya no había marcha atrás. El camino cada vez era peor, más duro, más estrecho. Había que pasar en muchos lugares arrastrándonos porque no había otra manera de hacerlo, a no ser que te arriesgases a dejar un pie y caer en un precipicio en 200 metros hacia abajo. Pero todo iba mereciendo la pena. Habíamos encontrado las primeras pinturas, pero claro, aquello daba toda la vuelta a la historia de América. Unas pinturas rupestres que podían variar entre 8 y 20 mil años o antigüedad, que representaban a seres humanos cazando grandes saurios. Decir esto es una aberración histórica. Claro. Los dinosaurios desaparecieron, se extinguieron hace 65 millones de años. Uh-huh. Estas pinturas, evidentemente, en ese instante, vuelvo a repetir, los arqueólogos, su cara era un poema, porque la estaban descubriendo junto a nosotros o nosotros junto a ellos. Por lo tanto, la antigüedad máxima a la que nos podemos ir es de 15 a 20 mil años. Gente y los primeros de la población humana, prácticamente, incluso en el continente. Estaríamos hablando posiblemente de los primeros asentamientos humanos y posiblemente de las pinturas rupestres más antiguas de América, sí, en ese sentido. Sí. Nos faltaba esa datación. Pero lo que teníamos ante nuestros pero ojos... Pero independientemente de la datación, eran miles de años, la aberración da igual, sean 15.000 años, 10.000 o 5.000. Esos grandes saurios, o esos saurios que aparecían ahí, siendo cazados por aquellos hombres que dibujaron aquellas pinturas... Podría tratarse de otra cosa distinta. Por eso, lo importante, vuelvo a repetir, como es muy difícil dibujar esa imagen con palabras, es por lo que hemos tomado la determinación de que quien quiera ver lo que se acerque al muro de enigmas. Porque ahí está la fotografía, ahí está el instante final, cuando uno realmente dice, ha merecido la pena llegar hasta aquí y todo esfuerzo, cuando estás directamente preguntándole al señor que tienes al lado, oiga, y yo cuando no estoy aquí, ¿qué comen los mosquitos? Cuando estás en ese instante... te encuentras con un grupo de personas en formación circular, como creando una magia simpática. Realmente sí. Yo entiendo que estaban, pues eso, ¿no?, invocando a sus dioses, creando esa magia simpática para que al día siguiente le fuera mejor la caza. Pero lo que aparece en el centro de ese grupo de cazadores es lo que a todas luces tiene la pinta de ser un dinosaurio. Esto es imposible, pero está ahí. Pero pregunto, ¿un tipo de lagarto, algún animal extinguido cuyo aspecto, forma, pudiera ser parecido a esos dinosausos desaparecidos? Pues esa es muy buena tesis, Bruno, y esa es una de las posibles explicaciones que a pie de terreno, pido disculpas a nuestros oyentes. Lo digo por mantener el escepticismo ante algo que es muy complejo, y hay que mantenerlo porque evidentemente estamos ante algo que es imposible. Es decir, no podemos decir que el hombre haya cazado dinosaurios, pero ahí lo que aparece es algo similar a un dinosaurio. En este caso, el profesor Ulises Gamonal, que aparte de arqueólogo, pues un tipo fantástico, aparte de arqueólogo, también era chamán. Gracias a él conseguimos llegar hasta este lugar. Pues bien, él mismo nos daba una posible explicación de lo que en ese instante, absolutamente sorprendidos, teníamos ante nuestros ojos. Sí, yo pienso que aquí en América, aquí veo una paleofauna todavía, cuando el hombre estuvo en la época temprana de la caza, de recolección. Y esa figura que se aprecia sería una variedad de un animal sobreviviente de la megafauna, una especie de animal que pudo salvarse de la extinción, de lo que puede ser, ¿no? No lo descartemos, sigamos investigando. ¿En los cuentos y tradiciones de la población de la zona hay algo, alguna referencia a un animal, sea saurio o de otras características? No la hay. Allí lo que sí hay, y es algo que sorprende, es que se han encontrado restos de dinosaurios reales. Es decir, principalmente el que más se ha encontrado ha sido el tiranosaurio y también el megaterio. Pero claro, evidentemente eso era algo que sabían algunos miembros de las comunidades indígenas de la zona, pero nada más. Es decir, eso. Quizás también un poquitín absurdo, porque, por ejemplo, es una de las principales peleas que tienen ahora mismo los arqueólogos de Perú, los paleontólogos, con los argentinos, porque se sabe, la paleontología nos dice, que en el continente americano, tanto en América del Norte como en el Sur, prácticamente solo había dos lugares en los que se han encontrado restos de dinosaurios. En este caso hablamos de América del Norte, de Estados Unidos, y también Argentina. Otros restos de depredadores marinos, como pudimos ver la semana pasada, el Leviatán Malvillé y todo eso, que sí es muy habitual de los desiertos de Pisco y Ica en Perú, eso sí se encuentra allí, pero dinosaurios no, solo en esta zona concreta. Es un detalle bastante curioso que ahora además pues nos viene a confirmar, por un lado, un laboratorio privado de Lima, nos hace, la datación que ha dado ha sido de 15.000 años de antigüedad aproximadamente, nos dicen que son por lo menos reales, eso está ahí, y estamos esperando a la prueba de contraste, evidentemente siempre se hacen dos pruebas, que es la que está realizando la Universidad de San Marcos de Lima, pero solo el hecho de que eso esté ahí y que ya tenga una antigüedad de 15.000 años, pues abre una cantidad de incógnitas impresionante. Mucha repercusión, Lorenzo, varios correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Nos están llegando ahora mismo, que han visto en Facebook de Enigmas esas fotografías. Jesús Abel Martínez nos dice: como bien decís, las imágenes hablan por sí solas, especialmente esa en la que se muestra un grupo de personas cazando un probablemente dinosaurio herbívoro del tipo brontosaurio o uno muy parecido. Impresionante, siempre que las pinturas estén datadas y se haya comprobado su autenticidad. Pero viendo esas fotos, asumiendo que lo que hay pintado, no ha sido manipulado con ningún fin, y recordando algunos de los enigmas que habéis expuesto en los monográficos, en las tertulias anteriores, como las pirámides que están muy alejadas, de pirámides muy similares alejadas en el planeta, los ciento y pico mitos del diluvio existente, como narices seguimos pensando que no tenemos que revisar gran parte de lo que nos cuentan en el colegio y en la universidad, sobre todo lo que ha sido referente a nuestro pasado. Y Edgar Corral Fernández nos dice que realmente cree que es muy arriesgado presuponer que lo que está ahí representado son dinosaurios, que este tipo de pinturas no ofrecen suficiente detalle para llegar a esas conclusiones, ni deben ser interpretadas desde el conocimiento que nosotros tenemos. Lo que sí que quiero decir es que para interpretar esas pinturas hay que hacer un esfuerzo de intentar entender lo que las personas que las dibujaron podían conocer o poder representar. Bueno, importante. Yo lo que diferentes opiniones, pero bueno, todas desde lo llamativo de las imágenes. No, es que las imágenes son impresionantes. Y una cosa, es decir, es que no estamos diciendo que sea un dinosaurio, estamos diciendo que lo que ahí se ha dibujado es algo muy parecido a un dinosaurio, claro, pero que probablemente corresponda a una paleofauna que, por sus condiciones, este lugar prácticamente en los últimos 15.000 años no ha variado absolutamente nada, y que ahí se hubiera, bueno, pues ha habido una especie de involución de los antiguos saurios, y hubiera llegado una especie pequeñita que llegó incluso a convivir con los primeros asentamientos humanos, y no solo eso, es que incluso le sirvió de comida. Yo, si me permitís una reflexión, porque no puedo evitar recordar otras pinturas rupestres, sobre todo cuando dabas el detalle de que ese macizo montañoso es un lugar sagrado desde hace mucho tiempo, y has utilizado la palabra superposición de distintas formas de pinturas en Malawi. A mí me interesa mucho también el arte rupestre, y una de las cosas más alucinantes que yo me he encontrado dentro del arte rupestre son unas pinturas que se encuentran en Malawi, un país muy pequeñito que está en el centro de África, en las que aparecen en formaciones, en murales de arte rupestre, superpuestas también con pinturas más antiguas de ajedrezados, de antropomorfos y demás, automóviles y ciclomotores. y era algo que traía locos a los arqueólogos, hasta que se descubrió que precisamente en esas montañas donde sigue habiendo una gran manifestación de cultos a los antepasados, de cultos cargo casi, digamos, de cultos tribales, durante generaciones se exponía a los dioses de cada momento en esas mismas pinturas que eran superpuestas unas sobre otras. Y lo que ocurrió es que cuando aparecieron los primeros automóviles de las primeras colonias británicas en África, los indígenas reflejaron esos nuevos carros que se movían, esos vehículos que se movían mágicamente, esas máquinas, carromatos que se movían sin caballos y demás, los incorporaron en su mitología rural y los materializaron en esas pinturas rupestres, que no son una falsificación, son pinturas tribales, son manifestaciones religiosas, solo que mucho más modernas que las otras pinturas antiguas que se habían creado en las mismas paredes, pero generaciones anteriores, ¿no? Esto, por otro lado, en varias ocasiones nos hemos encontrado con el susto de encontrarnos tanto en el ambiente de los petroglifos como del arte rupestre. Uh-huh. Estas sí son falsificaciones. Recuerdo, por ejemplo, una que nos trajo de cabeza en Aragón, que aparecía un platillo volante como la copa de un pino con el símbolo de humo supuesto encima de unos petroglifos que eran antiguos, que fue un desgraciado que se le ocurrió ir y pintar encima el ovni, encima de unos grabados antiguos, ¿no? Entonces, evidentemente hay que esperar a la datación de todas las pinturas, de las distintas superposiciones, porque es probable que haya unas pinturas antiguas, pero a lo mejor, no lo sé, a lo mejor quizás se trata de pinturas más recientes que hayan sido creadas encima. En este caso lo que estamos hablando es que lo que representan son motivos más antiguos y la datación ya está, es decir, hay una datación preliminar, a expensas, vuelvo a repetir, de que esa datación de contraste confirme lo que esta datación preliminar ha dado, pero lo que está claro es que eso está ahí representado y sobre todo lo importante es que, claro, esto ya no se puede, ya no es una imagen, no se puede expresar de otra forma que la propia palabra, ¿no? Es la dificultad tan extrema para llegar a este lugar. No es un lugar visible, no es un lugar visitable, evidentemente jamás va a ser un lugar turístico, es un sitio cerrado en mitad de una montaña minada, por lo tanto es dificilísimo, y eso está ahí en el abrigo de montaña más elevado de la, prácticamente estás a punto de llegar a la cumbre, por lo tanto es un sitio que, bueno, pues el que lo haya pintado intentaba tocar el cielo o lo que quisiera, ¿no? Pero lo cierto es que eso está ahí, es algo que realmente sorprende. Ya, pues a partir de aquí, la elucubración evidentemente es libre y se pueden plantear todo tipo de tesis. Yo evidentemente jamás voy a decir que los dinosaurios hayan convivido con el hombre, porque eso es una locura, pero que algo pasó allí, porque además vosotros bien sabéis, todos los que estáis aquí, que el arte rupestre es muy veraz. Es decir, el arte rupestre no tenía prácticamente creatividad ninguna, sobre todo cuando nos remontamos a esa antigüedad, ¿no? 10.000 años atrás, 15.000 años atrás. Es decir, pintaba lo que veía, principalmente por una cuestión religiosa o por esa magia simpática que anteriormente aludía. Por lo tanto, lo que ahí está representado es lo que el hombre que lo pintó vio. Bueno, después de la aventura que has vivido, yo creo que te podemos poner el título de Lorenzo Jones. El doctor Challenger, porque doctor ahí Challenger. En la tertulia ver estabas hablando de que era un mundo perdido. El mundo perdido es el sí. Título de la novela de Arthur Conan Doyle, donde habla precisamente de esto. Es decir, de que en un lugar remoto de América del Sur, en la tierra de Mapplewhite, había ni más ni menos que una fauna que se había escapado de su extinción habitual. Entonces, a través de una serie de pistas, en fin, de huesos fósiles, el doctor Challenger se da cuenta de que ahí tiene una especie de mina paleontológica, hace una expedición, llega hasta allí y efectivamente, en un altiplano totalmente aislado del resto de la población y del resto de la fauna, pues estaban esos dinosaurios. Entonces, bueno, pues eso creó, pues, fíjate, un bestseller que luego popularizó, y estoy hablando de una novela de 1912, popularizó todas aquellas novelas que hacían referencia a dinosaurios. O sea, la primera que hace mención a estos dinosaurios como especímenes argumentales en una novela de estas características, y además que le vino muy bien porque así se descargó un poco de Sherlock Holmes, que ya estaba un poco cansado el hombre, ¿no? Entonces el doctor Challenger es un poco casi el émulo de Revenga y de Lorenzo, porque lo que buscaron es como un mito donde se pensaba que todo era fantasía y luego en la novela se encuentra que era realidad. En este caso nos encontramos con unos petroglifos que efectivamente, no petroglifos, unas pinturas rupestres que, y esto es una pequeña reflexión y termino rápido, ¿no?, que no serían las únicas que se encuentran de estas características. Es decir, son muy posteriores, para mí es la más antigua y desde luego la imagen te deja con la boca abierta, pero hay pinturas anasazis del siglo II antes de Cristo donde también se ven lo que parecen dinosaurios. Incluso en el templo de Angkor Wat, que es un templo que se empieza a construir en el siglo XII y termina más o menos en el siglo XV todas las construcciones, pero incluso aunque sea en el siglo XII, en uno de los laterales de uno de esos templos aparece un estegosaurio. O sea, no un dinosaurio en general, sino un estegosaurio con sus cresta característica por el lomo. Es decir, este tipo de cosas llaman mucho la atención porque no se conocía, por supuesto, todavía que aquellos fósiles que iban apareciendo correspondían a dinosaurios. Es una ciencia que surge ya a partir del siglo XVIII cuando se empiezan a reconstruir y se dan cuenta de que muchos de los animales mitológicos que aparecen, por ejemplo, en los vasos griegos corresponden a dinosaurios que no habían sido catalogados y que sencillamente se pensaban que era una elucubración, una fantasía, pues de distintos dioses mitológicos. Bueno, pues correspondían a los dinosaurios. Este tipo de pinturas lo que nos hace pensar es dos cosas, o bien un poco en la línea de que todo son falsificaciones y por lo tanto pues en fin, hay que tomar todas estas referencias con precaución hasta que estas dataciones sean correctas, y Lorenzo nos acaba de comentar que estamos en la dirección correcta, o bien sencillamente estamos hablando de animales que se parecen a dinosaurios, que posiblemente no tuvieran el tamaño que tuvieron hace 65 millones de años, pero que fueron representados en distintas representaciones picas, en algunos casos históricas, como es el caso de América. Entonces, ahí sí que, desde luego, la historia había que reescribirla desde muchos puntos de vista. Nos preguntaban... Sí, dime. No, ahí lo interesante también será cuando podamos ir a la vertiente ecuatoriana de esta montaña, donde los arqueólogos ya están estimando que puede haber pinturas todavía más antiguas y con representaciones, quién sabe si más fuertes. Uh-huh. Y por otro lado, Silvia, te agradezco lo de Lorenzo Jones. Menos mal que no me llamo Francisco. Claro, por lo de Paco Jones. Jesús, como diría un catalán, ¿no? Nos preguntaban antes por la memoria genética. Sí. En cierto modo es lo mismo, pero es la memoria que gracias a, bueno, en este caso el ADN, rescatan los arqueólogos y pueden conseguir averiguar cosas de nuestro pasado. No deja de ser una forma de memoria también, ¿no? Uh-huh. En este caso, averiguar cómo era la botica, cómo era la farmacopea que se utilizaba hace 2000 años. Exactamente, la que utilizaban los romanos y en general casi todas las culturas mediterráneas. Siempre se ha especulado, ¿no?, de qué medicinas en las que eran más proclives a curar determinadas enfermedades, sobre todo las generadas en las luchas, en las batallas. Y se sabe, en fin, por los libros de Dioscórides, incluso los de Galeno, pues se saben determinadas terapias, remedios, propiedades que tenían, sobre todo las plantas, ¿no?, que es lo que más conocían y lo que más averiguaban. Pero ahora, gracias a lo que se ha encontrado en un barco hundido frente a las costas de la Toscana italiana, pues se sabe algo más. Y lo que se ha encontrado son unas tabletas, una especie de pastillas de un color verdoso, amalgamadas con arcilla, que es lo que ha permitido que se hayan conservado hasta el día de hoy, donde se veían restos de vegetales o de algunas plantas. Entonces, bueno, lo que se ha hecho es utilizar la técnica del ADN para revelar los secretos de esta botica romana. ¿Qué se ha averiguado? Es decir, ¿qué piezas, qué elementos vegetales tienen estas pastillas? Pues se ha encontrado zanahoria, se ha encontrado apio, berza, corteza de roble, la milenrama se sabe perfectamente que era una de esas plantas que servía casi para curar todo y sobre todo las heridas de los soldados. De hecho, el nombre en latín es Aquilea y Aquilea viene de Aquiles. La leyenda dice que Aquiles, para curar las heridas de sus soldados, incluso para curar sus propias heridas, menos la que le afectaba al talón, pues se curaba con milenrama. Así que la milenrama siempre se ha llamado de manera popular con nombres tan sugerentes como la hierba de las heridas, la hierba de los militares, la hierba del carpintero, porque claro, cada vez que se daba un golpe al carpintero se aplicaba un poco de milenrama y servía. Luego, que aparezca la milenrama indica lo que de alguna forma se sospechaba, es decir, que era una de las plantas que formaba parte de esta farmacopea. La serie de tabletas que han sido encontradas están secas totalmente, ¿no?, y las que se encontraron en este barco, en este pecio, pues lo que indicaba es que se utilizaban según qué tipo de tableta o de pastilla para determinadas enfermedades. Porque las muestras que se han tomado del ADN de los cloroplastos, que son unos orgánulos presentes en las células vegetales, que son las que se encargan de la fotosíntesis, es lo que ha hecho que sepamos los componentes de esta medicina romana, que es muy parecida a una huerta, porque realmente los materiales que se han encontrado ahí son en principio los habituales en la medicina mediterránea o por lo menos en las huertas mediterráneas de aquella época. Pero ojo, aquí viene lo gracioso y lo enigmático. No todo procede del litoral mediterráneo y, por lo tanto, plantas que eran conocidas por los romanos. Hay otro tipo de plantas que llaman un poco la atención. Se han encontrado, ya digo, aparte de la milenrama, la zanahoria, por ejemplo, que estaba considerada como un curalo todo, porque es rica en carótenos, que es lo que hace que el hígado luego lo transforme en vitamina A. Entonces, ellos también conocían la importancia de la zanahoria. Pero se han encontrado, ya digo, otro tipo de plantas que llaman la atención. Una de ellas, el girasol. ¿Y por qué puede llamar la atención que se hayan encontrado semillas de girasol en estas tabletas en un pecio romano de hace 2.000 años? Porque el girasol es planta americana. Solo es conocida a partir del descubrimiento de América. Vaya. Bueno, estamos otro oparte, ¿verdad? Claro. Fuera de su tiempo. Sí, lo han puesto un poco, en fin, ya sabes, en entredicho, porque evidentemente los romanos no podían conocer esta planta salvo que ellos hubieran descubierto América. O algún americano hubiera descubierto Europa. Claro, eso podría ser. Algún traslado. Por ahí se hubiera cogido una balsa y al final hubiera llegado hasta nosotros con una balsa de Totora. Improbable en todo caso, ¿no? Pero lo que sí han dicho estos investigadores es que podría también deberse alguna contaminación posterior. Pero claro, como las pruebas definitivas no se han hecho, lo que se ha determinado el ADN es que hay semillas de girasol. Si es una contaminación posterior, podría justificar el que estén ahí. Si no hay contaminación, es decir, que realmente proceden de esos 2.000 años, ¿qué rayos pinta ahí el girasol? Que ya sabemos que sí, que también es muy terapéutico, incluso que tiene que ver con el número de oro, en fin, con la espiral logarítmica, porque sabes que esas 21 y 13 semillas que hacen la forma de espiral, pues corresponden a la sucesión de Fibonacci, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los ejemplos más claros, que alguien coja un girasol, que vea cómo están las semillas y verá que hay dos tipos de espirales, una que hace 21 vueltas y la otra que hace 13. Es decir, la media, es decir, si tú haces el cociente, es el 1,618, que es el número phi, que es el número de oro, que es el número auro, que es la proporción sagrada. En el girasol se ve. Pero bueno, aparte de esto, que no creo que los romanos llegaran a conocerlo, el hecho es que el girasol empieza a ser descrito, por ejemplo, con los primeros cronistas. Uno de ellos era el jesuita José da Costa, que en el año 1590 sí describe determinadas plantas que hacen referencia, por ejemplo, al girasol. Y a partir de ahí, es decir, entre el siglo XV y siglo XVI, cuando empiezan a ser conocidas en Europa. Por lo tanto, sí que llama mucho la atención. Y bueno, pues ya digo que, en principio, todo lo que se ha encontrado hasta el momento nos da muchísimas más pistas para saber lo que el libro de Dioscórides, este famoso griego que escribió de materia médica, que es como el manual, ¿no?, donde se explica, por ejemplo, que la milenrama era muy adecuada para las efusiones de sangre, para las llagas, para las heridas, y cómo otro tipo de plantas que se han ido encontrando, como por ejemplo el rábano, la cebolla, el espino blanco, el perejil o las castañas, todas ellas plantas mediterráneas, y todas ellas que servían para curar enfermedades muy concretas. Incluso también se ha encontrado la presencia del hibisco, que es original de Asia Oriental. Pero bueno, esto se podría explicar por otro tipo de razones. Pero lo del girasol sigue siendo uno de esos enigmas que, como se confirme realmente que hay semillas de girasol, evidentemente habría que reescribir la historia de la difusión de las plantas. Hay una cosa curiosa, fíjate, es que cómo nos habla ese pasado de lo que ocurría, cómo nos trae sucesos imposibles como este del girasol. Me viene a la cabeza un descubrimiento también de otro naufragio en las costas de Chipre. Se produjo en la primera quincena del pasado agosto, y me llamó poderosamente la atención porque entre los restos que encontraron, pues había ánforas con restos de vino que determinaron que venía de la isla de Chios, en el Egeo. También había ánforas con aceite. Y lo que más me llamó la atención, y yo como jienense de pro, que siempre defiendo el oro verde de nuestro aceite y las aceitunas, pues me llenó de orgullo, porque encontraron más de 2.000 huesos de aceituna, con lo cual, en el 400 antes de Cristo, que es la época en la que se data este naufragio, ya el aceite y la aceituna, más de 2.000 huesos, formaban parte de nuestra dieta mediterránea, con lo cual es para estar contentos. Ya sabían de las propiedades del aceite de oliva. Pero tú imagínate 2.000 huesos, es que esa gente se hartó de aceituna. Yo creo que hacían concursos, ¿eh? Qué barbaridad. A ver que tiene algo sobre... Sí, sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia. Decía Antes de las noticias, Jesús Callejo, que hay una nueva teoría para explicar la desaparición de los neandertales. Sí, pero yo creo que mal explicada. No creo que con eso se resuelva ese enigma, pero bueno, está bien este tipo de intentos. Lo primero que me he preguntado es que si los neandertales vivían a la vez en toda Eurasia o en gran parte de Eurasia con los Homo sapiens, porque desaparecen unos y no los otros, sobre todo cuando, oye, si fueron erupciones volcánicas, es una cuestión en la que el físico para defenderse puede ser importante, y ellos eran tanto más poderosos físicos como nosotros. Bueno, pues han intentado explicar también esa anomalía, y además esa duda lógica que acabas de plantear. Empezamos. Es una investigación reciente, una investigación que se ha publicado en la revista Current Anthropology, hace unos días, y basada pues en las teorías, en las investigaciones de investigadores rusos del Laboratorio de Prehistoria de San Petersburgo. Bueno, ¿a qué conclusión han llegado? Pues que se han dado cuenta que en una época muy concreta, alrededor de esos 40.000 años, que sabéis que es un poco la época de esplendor y auge de los neandertales, también había Homo sapiens, evidentemente, pero cada uno vivían en zonas muy concretas, muy delimitadas dentro de nuestra geografía. Y lo que comentan estos investigadores es que se ha detectado, y lo han demostrado además, que hubo una actividad volcánica muy poderosa registrada en el oeste de Eurasia durante un periodo de la historia muy concreto y además que corresponde con la historia evolutiva del hombre de Neandertal. La evidencia de esta catástrofe, y en eso se apoyan, está en la cueva de Mezcaiskaya. Ahí es donde han investigado, donde han encontrado una serie de capas de sedimentos de cenizas volcánicas. Esta cueva se encuentra en las montañas del Cáucaso, en el sur de Rusia, y allí se ha encontrado hasta el momento pues huesos, se ha encontrado herramientas, utensilios, todos ellos correspondientes al hombre de Neandertal. Bueno, pues recientes excavaciones han descubierto algo más. Es decir, han ido un poco más lejos de esas sientas y de esos huesos fósiles, y se ha encontrado que la cueva revela dos capas distintas de cenizas volcánicas que coinciden con sendos eventos volcánicos a gran escala que se pudieron producir hace unos 40.000 años precisamente en esa zona. Así que han unido esos dos factores, es decir, evento volcánico, sedimentos, zona de Neandertal, y que a partir de esos sedimentos dejan de existir los Neandertal. Entonces, bueno, pues la conclusión parece muy evidente dentro de esta investigación. Las capas geológicas que contienen las cenizas también muestran claras evidencias de un cambio climático muy abrupto y potencialmente devastador, no solo para los neandertales, sino para otras especies de animales y de plantas. ¿Por qué no acaban con el Homo sapiens, con el moderno? Bueno, pues ellos tienen su explicación. La explicación, un poco dicen, ¿cómo se origina todo esto? Y lo que se origina es algo parecido a lo que nos han contado sobre la extinción de los dinosaurios. Si os acordáis que la teoría clásica dice que un meteorito hace 65 millones de años impacta contra la Tierra y evidentemente con el impacto no mueren los dinosaurios, pero sí mueren a consecuencia del polvo que se levanta hasta tal punto que impide que los rayos del Sol penetren. Al no haber rayos de Sol, no hay fotosíntesis. Al no haber fotosíntesis, las plantas van muriendo poco a poco. Al no haber plantas, los animales herbívoros van desapareciendo. Al desaparecer los animales herbívoros, desaparecen los animales carnívoros. Uh-huh. Bueno, pues aquí algo parecido, pero en un tiempo geológico mucho más reciente. Según ellos, según estas investigaciones, estas erupciones causaron un invierno volcánico en el que nubes de ceniza oscuró los rayos del Sol, posiblemente durante años, y este cambio climático es lo que ocasiona la muerte masiva de homínidos y animales que estaban en la zona. Claro, como la zona es el oeste de Eurasia, estos investigadores rusos comentan que estos primeros humanos modernos no estaban en esa zona en el momento que se producen estas dos erupciones volcánicas, porque ellos estaban asentados en aquella época en la parte más meridional del oeste de Eurasia y de África. Por lo tanto, evitaron la mayor parte de los efectos que fueron fruto directo de estas erupciones. Es creíble. Sí, pero igual en esa zona en concreto, ¿no? Porque, había neandertales hace 30.000 años en la península ibérica, en el sur de la península ibérica. De hecho, el primer neandertal que aparece, los primeros restos fósiles se encuentran en Gibraltar, y después, a la hora de datarlo, tiempo después, se descubre que además pertenecía a las últimas, ¿no? A los a las últimas generaciones de... Y en una cueva de Portugal también salen. También. Es decir, el sur de la península ibérica, fundamentalmente, los últimos, y también el norte, como en la cueva de Sidrón, que son relativamente recientes también. Pero hasta aquí no llegaron los efectos de... Claro. Por eso, hombre, esos volcanes, ¿no? Está claro que no desaparecen. A ver, vamos a partir de la base de que en parte sea real esta teoría, o sea, que tenga su lógica, y puede ser. Porque, no, y si la han impuesto, la han expuesto, pues... Claro, las cenizas volcánicas están ahí, los sedimentos están ahí. Es decir, que algo ocurrió hace 40.000 años donde es verdad que había tanto Homo sapiens como Neandertales. Eso está claro. Pero no desaparecen todos los Neandertales. O sea, oficialmente... Sabes que se empezaron a barajar distintas teorías de cuándo desaparecieron. Se habla de los 40.000 años, de los 35.000, de los 30.000. Se sabe que hay vestigios de Neandertal hace 22.000 años. Incluso posiblemente anteriores todavía. O posteriores, si estamos hablando de esta cronología. O sea, pero si hace 22.000 años había Neandertal, quiere decir que no desaparecieron todos aquí. Sí que pudo, a ver, un poco por... Pudo mermar la población general. Que mermaron la población, está claro, pero mermaron la población de animales depredadores, como de Neandertals, como de plantas. Claro, una catástrofe de estas, que genera además un cambio climático abrupto, muy corto en el tiempo, pues claro que es una catástrofe no planetaria, no como... catástrofes anteriores que ha habido, de esas 5 catástrofes masivas de las que se habla. De hecho, se comenta que algún día llegará la 6ª catástrofe masiva, pero todas las anteriores que ha habido, nunca, no ha habido ni Neandertales ni Homo sapiens. En esta sería una microcatástrofe suficiente, es decir, asentada tanto en Europa como en parte de Asia, pero suficiente como para que extinguiera gran parte de la población viva que había en aquel momento, entre ellos unos cuantos Neandertales. Pero por entonces los Neandertales no estaban solo ubicados en esa zona, sino que posiblemente ya hubiera habido distintos procesos de migración y estuvieran también en la parte más sur. Por eso se están encontrando restos de Neandertales relativamente recientes, con 20-22.000 años de antigüedad. Es decir, se escaparía de las influencias volcánicas y de este invierno volcánico del que hacen referencia estos investigadores en Petersburgo. Esta semana, además, Jesús, los investigadores de Atapuerca han presentado sus investigaciones respecto a los restos de un homínido fósil preneandertal en Atapuerca de hace medio millón de años. Un homínido que... corresponde a un anciano con una serie de problemas y de discapacidades físicas que hacían imposible su vida de no haber sido por la ayuda de sus congéneres. Es muy bonito porque nos habla de solidaridad social hace medio millón de años. Sí, nos habla de la seguridad social prehistórica. Porque si es así, y bueno, las evidencias indican que es así, claro, estamos hablando de un anciano. Ojo, cuando hablamos de anciano es que debería tener unos 50 años, pero es un anciano para aquella época. En esos 530.000 años, más o menos, en el que se ha datado estos huesos. Cuando me refiero a huesos, me estoy refiriendo a una pelvis y a unas 5 vértebras lumbares, que son las que se han encontrado. Pero suficiente para indicar de que esta persona, gracias a estas vértebras, pues padecía una artrosis interespinosa, tenía una joroba lumbar y además pues una vértebra desplazada, lo que lo obligaba casi seguro a caminar encorvado y posiblemente apoyado en un bastón. Claro, ya sabemos cómo son aquellas épocas, ya sabemos cómo se las gastaban los hombres primitivos. Ahí el que no cazaba no comía, por lo tanto debería estar relegado a la sociedad. Lo que indica esto es que él no muere como consecuencia de esta enfermedad. Posiblemente moriría pues eso, por los achaques, por los años. Pero que también vivió indica, 50 años con claro, esa enfermedad 50 años. Y le tuvieron que ayudar. Quiere decir que en lugar de apartarle voluntariamente de la comunidad porque era un ser improductivo, sí que le mantuvieron. Y si le mantuvieron es porque en lugar de practicar esa eugenesia que en principio uno está casi obligado a pensar en épocas prehistóricas donde lo que impera es la ley del más fuerte, a lo mejor lo que imperaba también, y esto es esperanzador, era la ayuda, era la solidaridad. Que existe entonces, sí, sí, es muy bonita, claro. La noticia es muy bonita. Pero es que además corresponde con una noticia que surgió también en el año pasado en Atapuerca, localizado también en la misma sima de los huesos, correspondiente a una niña. A una niña datada, en fin, con unos 12 años de edad, cuere, pero no porque muera a los 12 años de edad, porque es una niña que nace con una malformación craneal, es decir, se le juntan los huesos del cráneo antes de tiempo y por lo tanto no permite el desarrollo, y aquí ya no hablamos de una discapacidad física sino de una discapacidad psíquica. Eso es. Entonces lo normal es que esa niña al nacer, pues precisamente como esa anomalía, esa malformación genética ya la tenía, ya era evidente, la hubieran dejado, la hubieran desechado porque ya era improductiva. El hecho de que viviera hasta los 12 años de edad indica que la mantuvieron en el grupo, en la familia, que la cuidaron, que la mimaron, en fin, que la dieron pues todo tipo de pues de parabienes médicos y terapéuticos para que esta niña pudiera sobrevivir esa larga edad en aquella época. Con lo cual estos dos elementos, incluso en esta, porque la enfermedad que ella tenía y que sufría en los tiempos actuales, una circunstancia similar podría provocar que bueno, que un niño que nace con ese problema, pues en la adolescencia es un momento que es muy difícil que incluso lo superen. Sí, o sea, sí, en este caso estamos, claro, es claro, cierto, por eso. Sí, sí, es una sinostosis, ¿no? Que es lo que se llamaría en lenguaje técnico y médico. Que es, claro, muy peligroso porque... Y que exige una permanente atención de 24 horas y de cuidado. Estamos hablando de algo muy, muy importante. Claro, tanto en un caso como en otro, y aquí es lo interesante, pero eso yo creo que son dos pruebas como muy claras de que realmente esta seguridad social prehistórica que acabo de denominar sí que era un hecho. Porque en los dos casos son personas que no estaban aportando nada interesante a la comunidad. No podían cazar, incluso la niña tampoco podía recolectar, ¿no? ¿Por qué se las mantenía? Sencillamente porque, y esto es una clara deducción, porque sí que había un grupo familiar muy intenso y con unas ideas de apoyo y de ayuda mutua que eran muy interesantes en épocas donde, ya digo, que a través de las películas, de las novelas, pensamos que eran seres primitivos en el amplio sentido de la palabra. Y aquí estamos hablando que antes, de una forma de amor fraternal, amor, claro, familiar, casi. Casi que antes imperaba pues un poco la ley del más fuerte, ¿no?, de la supervivencia. Eso como es. Decías, pues que se hubiesen quedado en el ostracismo y que no valían para nada. No, pero es la cuestión de el mundo animal. No, pero sí, a mí, ¿no? Es decir, cuando una madre de cualquier tipo de mamíferos, en algunos casos, aunque hay ejemplos que nos hacen pensar lo contrario, pero lo habitual con un parto múltiple de 8 crías, 2 de esas crías nacen con algún tipo de problemática, la propia madre se deshace. Y también yo creo que denota que en ese grupo sí tenían probabilidad de tener comida, porque muchas veces cuando dejas a alguien de lado es porque no tienes que darle de comer, entonces son los más fuertes los que sí tienen esa opción de vida y tienen que seguir adelante, o si se tienen que seguir nomadeando o cambiando de lugar, no pueden seguir con... Entonces sí tenían comida, de alguna manera tenían acceso a comer, y sobre todo yo lo... de comer. Claro, yo lo que veo es que poco a poco, cada vez este tipo de noticias, tanto como hacían rituales para enterrar a sus muertos, para cuidar, como decís, a los niños, a los abuelos, ¿no?, que no podían valerse por sí mismos. O sea, que los antiguos, nuestros antepasados, pues no eran tan diferentes a nosotros. Pero fijaros, yo creo que también tiene una doble lectura, ¿no? Y es que prácticamente no hemos evolucionado nada. Y hay un paleocerebro que nos sigue diciendo que hoy en día también sigue imperando el más fuerte. Pero por otro lado, puede ser una estupidez lo que voy a decir, pero si lo comparas con encuestas que se hacen en otros países, en España, desde luego la institución más valorada sigue siendo la familia. Con lo cual, esa doble lectura de que, en cierto modo, pues no hemos evolucionado nada, ¿no? Por un lado, la vida es más fuerte, por otro lado, la familia. Claro, pero fijaros un poco en otro dato más de esta noticia, que como que es más esperanzador incluso, porque no estamos hablando... Evidentemente, por los años que estamos diciendo, 530.000 años, no estamos hablando del Homo sapiens. No, por supuesto. Estamos hablando del Homo heidelbergensis, que sería el antecesor del Neandertal. Es decir, estamos hablando de personas, de homínidos, que tenían una capacidad craneal y un intelecto muy inferior al que luego tuvo el ser humano, el Homo sapiens, cuando hace 150.000 años... 1.100 centímetros cúbicos, 1.200, y el humano moderno es 1.330. Claro, y aquí viene, para mí, digo, lo interesante y todavía como ese matiz mucho más esperanzador de la noticia. Es decir, que en seres más primitivos, porque claro, un ser primitivo también es el Homo sapiens hace 120.000 años, pero es que aquí estamos hablando de otra especie de homínidos que tenían este sentimiento familiar de apoyo y de no descartar a un miembro de la familia por el hecho de que tuviera una deformidad física o por el hecho de que tuviera una enfermedad degenerativa de los huesos. Esto, ya digo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque es que sabemos, y hay episodios humanos donde, sin ir más lejos, en la Edad Media, monasterios de Gran Bretaña, se han encontrado cementerios de personas que eran allí enterradas sencillamente porque tenían una enfermedad determinada o sencillamente porque eran improductivos. Entonces, se les dejaba morir. Estamos hablando de la Edad Media, es decir, de más o menos alrededor del año 1300-1350. Y donde todavía queda algún que otro medieval, ¿eh? Y quedaba mucho. En la sociedad actual, me refiero, ¿eh? Y eso es un poco la lectura positiva que podemos sacar de esta noticia. Es decir, con independencia del tiempo, con independencia de la especie de homínido, esos sentimientos son más profundos y van más allá de eso, de ese mero intelecto, de esa mera capacidad craneal. Es decir, es algo que trasciende un poco al espíritu de especie que tenían en aquella época. Yo no creo que sea exclusivo de los homínidos, ¿eh? No. El hecho de que los homínidos seamos capaces de las mayores crueldades con nuestra propia especie y de las mayores barbaridades no implica que en otras especies animales, y no solo primates, existen ejemplos de solidaridad, de compañerismo, de o sea, los zoólogos y los biólogos y los veterinarios que estudian el comportamiento social en distintas especies animales. Yo hace no mucho, supongo que habéis visto estos vídeos de los perros, perro atropellado en la autopista. En etología hay muchísimos trabajos al respecto, evidentemente, pero sí que hay... Quizá la caridad o la compasión o la solidaridad o esas características que atribuimos a exclusivamente a los humanos no estén necesariamente relacionadas con el intelecto, por lo menos tal y como lo entendemos nosotros. Y desde luego cualquier persona que comparta su vida con animales, entre comillas, no racionales, hombre, también tiene su corazoncito y son capaces de todo tipo de muestras de cariño. 12 años tenía Ramoncito Manuel Carballal. Murió, al parecer, durante un ritual satánico. Bueno. Al parecer. Sí. Y claro. Los acusados como culpables, los llamados como culpables, se someten a juicio. Que ha sido un caso que ha hecho correr ríos de tinta y es probablemente una de estas historias que nos hacen replantearse eso de que las creencias son inofensivas, de que las creencias no matan. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. A veces las creencias religiosas radicalizadas, pues sí pueden llegar a ser muy nocivas para la salud. El caso de Ramoncito aparece, ya se ha hecho un sitio en la iconografía de la criminalidad satánica, entre comillas, porque la mayoría de los periodistas no especializados, cuando hablan de crímenes satánicos, de asesinatos satánicos, pues meten toda aquella criminalidad que tenga que ver con algo especialmente cruel y que se dé en un contexto sectario o extraño. Aquí en España tenemos, por desgracia, montones de ejemplos de casos que han sido una y otra vez titulados como crímenes satánicos, el crimen satánico del Albaicín, el crimen satánico de Almansa, el crimen... y que no tienen nada de satánicos, exactamente todo lo contrario. Probablemente cuando empiece el próximo jueves este juicio con 154 testigos llamados a declarar, nos daremos cuenta de que seguramente a pesar de la crueldad terrible de este caso no tenga nada que ver con el satanismo sino con otras historias. Efectivamente, el viernes 6 de octubre del año 2006, Ramoncito, que era un niño de 12 años que vivía en un barrio muy humilde de Mercedes, en Argentina, salió de su vivienda al mediodía para ir al colegio y ya no regresó. Su madre empieza a preocuparse por la noche y el sábado, al día siguiente, el sábado 7, cursa la denuncia por desaparición. Un estado que se mantiene menos de 24 horas porque el domingo día 8, a eso de las 8 de la tarde, muy cerca de la vía del tren, además que estas cosas parece que siempre pasan cerca de las vías del tren, aparece el cuerpo de Ramoncito. Yo vi en su momento las fotografías de la inspección ocular cuando se hace el levantamiento del cadáver y terroríficas. Según el primer informe de autopsia, el niño había sido sometido a una serie de torturas que tampoco vamos a detallar. Según las primeras investigaciones y las primeras declaraciones que se tomaron a posibles imputados, una enfermera, en fin, un grupo de personas que formaría parte presuntamente de un culto religioso muy extraño, ese niño y otros niños habrían sido sometidos a una serie de abusos sexuales y a unas torturas y unas mutilaciones rituales terroríficas, ¿no? Tú conoces el caso, ¿no? Sí, sí, lo conozco. La verdad es que, bueno, yo creo que te estás quedando corto, ¿eh? Es que es terrible describir, es difícil a veces no porque no se, es que no se puede describir lo que le hicieron a Rossi sin decirse las barbaridades. Es que en estos casos casi es mejor no describirlo y dejar libre la imaginación, que seguramente nunca va a llegar a las barbaridades que se cometieron en casos como este, ¿no? Jesús, que no eres Carlos, pero nos hablas de hormigas. También me gustan las hormigas. ¿Qué tendrán? Y una nueva investigación que nos habla de esos comportamientos. Algunos sitios son manjares. Sí. Fritas sobre todo, porque crudas. Sí, hecho, no, ¿hay mucha diferencia? Pues muchísima. Yo no las he probado. La gente toma... Sí, nos toma muchos de estos insectos fritos y todo el mundo comenta que es como si estuvieras comiendo patatas fritas. Pues, o sea, ¿qué quieres que te diga? A mí me dieron una vez para desayunar chapulín colorado. ¿Sabéis lo que es, no? Ese pequeño saltamontes que tomamos gambas fritas. Que en México también, prácticamente está a la orden del día. Como pipas, ¿no? Ahí en México. Pero es verdad, además es lo que dice Bruno, es que te lo estás comiendo y solo reaccionas con, bueno, pues que se te escapa la papilla cuando te dicen lo que es. Hasta ese instante tú estás saboreando algo que, bueno, tiene un sabor picante, como no podía ser de otra forma estando en México, pero poco más, cruje, sí, como si fuera una patata frita muy hecha, pero lo cierto es que, bueno, en fin, pero una gamba a la plancha cruje mucho y no es que sea el animal, el ser vivo más... Hombre, tú vete a ciertas partes del planeta, vete a Asia y diles que te comes una gamba. Pues claro. Vamos, está un asco terrible. O un percebe o un caracol. El percebe, fíjate también, qué imagen tiene. Imagínate unos escargots. Y los escargots también están bien buenos. Pues imagínate unos escargots, los caracoles esos que se hacen en Cataluña, ¿no? Es muy cultural, ¿eh?, el tema de la comida. No, es verdad, por eso no se puede desligar el tema gastronómico con el tema cultural, porque entonces nos daría aberración determinados comportamientos cuando, si estás allí, pues verías que es lo más común de todo. Sí. Y nos asustamos cuando en determinados pueblos de Oriente sabemos que incluso se crían animales que aquí son domésticos, pero domésticos de casa, no de campo, ¿no? Domésticos de casa, y se tratan para luego formar parte de la mesa, y sin embargo... Más que de la mesa, del plato. Exacto, de la mesa, de los platos que van sobre la mesa, ¿no? Y luego... Aquí estamos haciendo lo mismo con otros animales que para otras culturas sería impensable que formara parte de nuestros hábitos culinarios, ¿no? Mucha gente no lo comería nunca. Y de formas a veces mucho más crueles, ¿eh? Los criaderos de pollos y de cerdas y cerros que tenemos aquí. Bueno, vamos, mira. De esta digresión gastronómica que a estas horas viene bien. Hay un poco de jamón luego, ¿eh? Lo de las hormigas, lo que sabes. A estas horas cualquiera se come cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosita, sí. Y no te quiero decir a las 6 de la mañana. Sigue. Pues lo que sea, bueno, no sé si he descubierto, porque yo creo que este es un comportamiento que ya era habitual en las hormigas, pero ahora se ha filmado. Se ha filmado, incluso hay como toda una, como una revisión de ese comportamiento a través del ordenador. Es decir, porque claro, se han dado cuenta de que lo que hacen las hormigas es muy raro y que debe seguir un patrón, una especie de ritual. ¿Qué es lo que hacen? Pues ni más ni menos que en determinadas circunstancias, que se desconocen todavía el motivo y el origen, las hormigas, pueden ser cientos o miles de ellas, empiezan a hacer un recorrido en espiral, como una especie de danza hipnótica, siguiendo al líder, que al final no se sabe quién es el líder, porque es una espiral cada vez más cerrada, hasta el punto de que llega un momento en que mueren todas. Entonces, ¿pero mueren víctima de qué? Es una especie como de suicidio masivo, pero claro, no sería mejor la palabra concreta, digo un poco qué explicaciones o qué teorías se han barajado. El hecho es que al final acaban muriendo todas. ¿Pero por qué? ¿Porque se aglutinan en el punto central de esa espiral? Exacto, mira, lo que se ha observado, y no solo con una especie de hormiga, sino con varias, sobre todo ocurre con hormigas negras y también con la marabunta, por ejemplo, que ya ves que es una hormiga, en fin, depredadora de África, y que, por cierto, la marabunta, y esto lo conoceréis muy bien, ha dado origen a una de las mafias más peligrosas que existe actualmente, una especie de tribu urbana pues bastante psicópata, que son las maras de El Salvador. Las maras, el nombre lo toman de la marabunta, porque allí donde van arrasan. Pequeño paréntesis en ese sentido. Bueno, con la marabunta también ha ocurrido, se ha apreciado ese mismo ritual. ¿En qué consiste? Bueno, pues Al parecer, este peculiar comportamiento se debe a una bioquímica reacción en cadena que, ya digo, se desconoce la causa. Lo que provoca es que una hormiga, que suele ser la hormiga guía, sabes que las hormigas son muy inteligentes, tienen un comportamiento de mente grupal, pero hay una que es la que dirige el cotarro, en principio, los demás le siguen como un robot. En el caso el gurú, en cierto el modo, gurú, ¿no? El chamán, sí, sí, sí, sí, lo que pasa es que el gurú de una secta que les lleva al suicidio colectivo. ¿Qué pasa si ese gurú, si esa hormiga se ha tomado alguna planta alucinógena y empieza a desvariar? Y todos los demás le siguen. Entonces, el comportamiento es muy curioso porque provoca que una hormiga comience a andar en círculos, no sabe muy bien el motivo, pero imaginaros que se desorienta, y todo lo demás le sigue. ¿Por qué? Porque libera un aroma, esas feromonas, que incita a las otras hormigas a que las sigan de forma hipnótica. Uh-huh. De tal manera que al final se reúnen grupos de hasta millones de miembros que abandonan sus estructuradas tareas cotidianas para hacer esa especie de espiral. Espiral que cada vez, claro, es una especie de espiral negra. Yo he visto las imágenes, la verdad es que son impactantes. Entonces ves que poco a poco se van cerrando, se van aglomerando y se van agotando, porque no salen de ahí. Es como si estuviera en una especie de circuito cerrado en las que no salen. De hecho, se ha comprobado, por ejemplo, en zonas boscosas de África, por ejemplo, cómo algunas hormigas soldados tardaban hasta 2 horas y media en dar la vuelta por el increíble diámetro que tenía esta espiral. Pero al final todas acababan hechas polvo. O sea, morían, pero morían por agotamiento. Es lo que se llama un molino de hormigas o un circular mil. Es decir, que son, ya digo, comportamientos tácticos, pero que obedecen a algún tipo de causa que desconocemos, y ahora os digo un poco las dos explicaciones que hay, de tal punto que al final acaban muriendo todas ellas. Incluso se han hecho simulaciones por ordenador para intentar explicar el fenómeno. ¿Qué explicaciones se han dado? Bueno, pues por ejemplo con las marabuntas rojas, que es donde se ha estudiado bastante bien, algunos de los entomólogos creen que podrían ser despistes de la hormiga que está en cabeza. Es decir, la primera se despista por lo que sea, es decir, rompe la fila india, y cuando esta hormiga se extravía, sufre una especie de mareo prolongado que, junto con las feromonas, este tipo de aromas que va execrando en el terreno, ¿no?, en el territorio que ya va recorriendo, todas las demás lo siguen como un comportamiento instintivo. Perdona, Jesús, algo muy parecido se ha propuesto como explicación a esos varamientos masivos de ballenas o delfines, sí, ¿no? Exacto. Sería un poco la misma historia. Y le digo por qué. Hay un libro que recomiendo, además, porque es buenísimo no solo para explicar comportamientos de animales, sino también para explicar comportamientos humanos. Se llama La sabiduría de las multitudes. La sabiduría de las multitudes está escrito por James Urovsky, es un libro del año 2004, donde pone como ejemplos precisamente este comportamiento grupal de las hormigas, que hacen una especie de danza macabra ritual que acaba, pues como acaba, ¿no?, en la muerte geométrica, por utilizar un término poético. Bueno, pues en parte estaría motivado por eso, y también por ese comportamiento grupal que tienen las hormigas. Y os pongo un ejemplo. Hace muy poco se emitió un documental en la BBC donde se observaba cómo una colonia de hormigas del Amazonas estaban trabajando de forma colaborada para crear una balsa. Es decir, se juntaban ellas, lo que eran sus antenas, sus patas, se juntaban y creaban una balsa, ¿para qué? Para salvar a su hormiga reina y llevarla a un lugar seguro del río. Y claro, imaginaros la travesía, todas ellas habían hecho una balsa, en la travesía los peces se ponían las botas porque iban comiendo una, pero no cundía el pánico. Ellas seguían unidas hasta que llegan a hacer el trasvase del río y colocar su reina en un lugar seguro. Bueno, pues este comportamiento grupal, esta inteligencia, ¿no?, esta sabiduría de las multitudes, se aplica en las hormigas, de tal manera que si una de ellas sabe muy bien lo que tiene que hacer, no hay ningún problema, todas siguen haciendo sus tareas cotidianas y casi robóticas. Pero si una de ellas se equivoca, o por algún tipo de sustancia, o sencillamente por el campo electromagnético que tiene la Tierra, se despistan, generan, pero como una especie de instinto que tienen genético, generan unas espirales hasta tal punto de que llegan a morir. En el caso de las marabuntas lo explican los entomólogos por una razón, porque si fueran a otro tipo de comunidad donde hubiera otras marabuntas, las iban a exterminar. Entonces, como no tienen ningún tipo de explicación, o sea, y ninguna salvación en el momento que salen de su ruta, como la única salvación interna que tienen es hacer una especie de suicidio ritual. Es decir, se van haciendo su espiral, que a lo mejor incluso podría corresponder con esta espiral logarítmica que acabo de comentar antes con los girasoles. No me extrañaría que siguiera también esa pauta del número fino, de esa proporción áurea. Bueno, el hecho es que esa espiral las va agotando poco a poco, hasta que van muriendo. Es decir, como que no llegan a ver ningún tipo de salida para poder salvarse de esa situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues eso, algún proceso bioquímico que se ha generado, o sencillamente que la líder, la chamán, la gurú, pues en ese momento no estaba cumpliendo sus funciones y ha arrastrado a la muerte a las cientos o miles de hormigas que iban detrás de ellas. Sigue siendo un enigma, pero las imágenes son impactantes y recomiendo un poco que se vea, porque se pueden conseguir fácilmente en el momento que alguien ponga hormigas, muerte en espiral, y se verán ahí varias imágenes de este tipo, incluso, ya digo, con simulaciones en ordenador, cómo se van uniendo poco a poco unas cuantas hormigas, pero siempre siguiendo la misma secuencia, como si fuera una espiral de una galaxia, y el movimiento muy parecido. Es muy curioso. Se van uniendo hasta que se llegan a asfixiar. Entre la asfixia que se produce en ellas y el agotamiento que genera, pues acaban todas muertas. No se salvan, salvo que se produzca una circunstancia anómala. Es decir, que o bien pase por allí algún animal, por ejemplo, y las desvíe de su ruta, entonces a partir de ahí que vuelvan a encontrar su sendero, o que la líder del grupo en algún momento reaccione y sepa encontrar el camino de vuelta. Pero si no, están abocadas a la muerte, a una especie de suicidio. Qué historia más curiosa, Manuel. Se cumplen 30 años ahora de un suicidio ritual que acabó... Presuntamente. O aparentemente, o así, siempre lo hemos entendido en Lleida. Sí, porque hay casos en la historia negra, o en la historia del crimen, o más bien en la historia negra, de España, que quedan relegados al ostracismo, al olvido, si no aparece de repente algún reportero o algún periodista local que decide recuperar la historia. Y acaba de publicarse en un diario de Ponent una crónica de Alfonso Congostrina rememorando un caso, los 32 años y medio, el 32 aniversario y medio, de un extraño suicidio que tiene lugar en Lleida, en la vía férrea de Lleida, en 1978, el 3 de abril de 1978. Y es un caso, Lorenzo lo conoce bien, creo que tú lo has mencionado en alguno de tus libros, ¿no? A raíz de otro caso similar, porque en la historia de los suicidios en España hay muy poquitos, dice el cronista que solamente dos, el caso de los suicidas de Tarrasa y el caso de los suicidas de Lleida, en que el suicidio lo cometen en una vía del tren dos personas simultáneamente. Es una anomalía, ¿no? En este caso se trata de dos jóvenes de 18 y 16 años respectivamente, Juan José Gómez, de 18 años, y Francisco Breu Prim, de 16, que deciden quitarse la vida sin que nadie sepa todavía hoy a cuento de qué. La investigación que se hizo en su momento y que volvieron a actualizar los periodistas de Ponent estos días por este aniversario, pues les permite reconstruir las últimas 24 horas de vida de estos jóvenes, en que no hay ningún comportamiento aparentemente extraño, salvo que uno de ellos, el de 16 años, el estudiante, pues, hace algunos comentarios a sus compañeros de clase, como que ya no necesita que le devuelvan los apuntes que les había dejado. Unas horas antes de que aparezcan los cuerpos, cuando es denunciado la presencia de los cadáveres por un maquinista de Renfe, hacen una ruta en varias cafeterías, donde dejan unas propinas totalmente desproporcionadas de 75 pesetas de la época, estamos hablando del año 78, y desaparece su rastro hasta que 8 de la mañana de ese día 3 de abril de 1978 aparecen sus cuerpos decapitados, mutilados, todavía abrazados. Se habían depositado sus cuerpos en la vía férrea y habían recibido el impacto del tren que les quita la vida. Y evidentemente este suceso hizo recuperar de la memoria un caso que se había producido 6 años antes en el apeadero de Torrebonica, muy cerca de Tarrasa, un caso que ese sí tuvo una gran repercusión nacional, fue una auténtica conmoción. Incluso ha habido una película. Incluso sí, hay una desafortunada película, sí, sí, sí, que reconstruye en parte la historia de José Félix Rodríguez Montero y Joan Turballés, que en abril de 1972 deciden quitarse la vida voluntariamente. Pero en este caso sí podemos reconstruir perfectamente esa historia en un ambiente absolutamente místico, paranormal, entre comillas, y ufológico, dejan incluso una nota que dice los extraterrestres nos llaman, hay todo un proceso, pertenecemos al infinito. Uh-huh. Y a pesar de que es muy difícil reconstruir con detalle esa historia, gracias al material que conseguimos de su familia, de la policía, en los juzgados, en el sumario judicial, que continúa siendo secreto, que se conserva en Terrassa, sí existían una serie de mensajes psicográficos, fotografías de los supuestos ovnis, toda una trayectoria que luego se ha visto, por desgracia, muchos años después, hemos visto reproducida en casos de suicidios colectivos como la Puerta del Cielo, los Davidianos, todos estos grupos. Bueno, pues en España, por desgracia, tuvimos un precedente muy anterior de una persona que conduce su delirio o su esperanza de viajar a otro mundo dejando aquí su cuerpo físico. Ese es el argumento de todos esos suicidios rituales. Y en este caso ocurrió en España, en las vías del tren de Torrebonica, en Terrassa, y unos años después, y ahora se conmemora este 32 aniversario, quizás también en las vías de A. Lorenzo, lleva toda la semana, pero toda la semana, una noticia que estaba deseando dar. Sí. Quítanos, un pingüino gigante. Sí, en este caso hablamos del Inca Yacu Paracasensis. Es un pingüino gigante que un estudiante, Ali Altamirano, cuando estaban excavando bajo el sol de la península de Paracas, pues junto al equipo de investigadores del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de Lima, imaginaos la televisita que tiene esta gente, pues se topó de bruces con eso, ¿no? Con lo que parecían los restos de un pingüino gigante de aproximadamente 36 millones de años. Es decir, estamos hablando de finales del Eoceno. Aquí, ya sabéis que mi nivel de humor, a pesar de ser andaluz, es bastante limitado, ¿no? Y si me permitís brevemente, pues aprovechándome de la coyuntura de Manuel, que hace unas semanas contó un chiste, pues yo cuento otro, porque es que cuando veía esta noticia a mí me vino ese chiste tan básico que dice que hace un pájaro de 200 kilos encima de una rama. Pues yo me imaginaba al pingüino encima de la rama diciendo pío, pío. Pues bien, en este los caso... Los míos son mejores, ¿eh? Pero... Yo vuelvo a repetir, soy andaluz sin gracia, es decir, lo tengo clarísimo, ¿no? En este caso... @vientos@0.es pueden poner nota el chiste de Lorenzo. Sí, pero que sean, en fin, magnánimos, ¿no? En este caso... Bueno, lo cierto es que el lugar ya de por sí es bastante peculiar, porque como bien sabéis, en esta península de Paracas se encuentra ese candelabro de los Andes, el candelabro de Paracas, que todo el mundo, pues hay mucha gente ya que asocia con un cactus de los que se utilizaban en los ritos de San Pedro, que los chamanes de esta zona realizaban desde hace miles de años hasta prácticamente la actualidad. Pero también allí se encontraron pues una necrópolis con más de 450 momias. Estamos hablando del gran arqueólogo Max Uhle, que en los años 30 dio con esto. Y ahora, en la actualidad, se ha encontrado por parte de este hombre este pingüino. ¿Y por qué es importante? Pues, entre otras muchas cosas, porque estamos hablando de que mide 1.5 metros, está prácticamente el doble que el mayor pingüino vivo que hay, que es el pingüino emperador. Y además, después de realizar un trabajo exhaustivo, se ha permitido comprobar que el fósil aún conservaba en las plumas unas estructuras celulares llamadas melanosomas, de tal forma que determinan, estas melanosomas son las que determinan el color de las plumas de las aves. Por lo tanto, brevemente, porque ya no te lo voy a volver a repetir durante ninguna semana más, así que aprovecho estos minutos para decir que lo que ha permitido este fósil es conocer cuál es ese paso de la evolución del pingüino que está en tierra, puesto que aquí sí que se han encontrado las plumas, al pingüino que ya inicia el vuelo acuático, es decir, el paso de la tierra al agua. Esto es importante, ¿no? Porque a pesar de que los propios arqueólogos evidentemente se han dado cuenta que la composición química de la melanina de este plumaje, pues a pesar de los cambios que ha sufrido con el tiempo, ha cambiado bastante, aún así la materia orgánica que contiene el fósil es derivada de este pigmento. Por lo tanto, yendo a la evolución de los pingüinos, que es algo tremendamente importante en nuestra vida, yo creo que es interesante dar a conocer esta noticia, que se ha encontrado un super pingüino de 1.5 metros y que... Bueno. Pues no sabe de eso, no sé qué tenía. Cuando vamos a un acuario y vemos a los pingüinos, pues nos llega un poquito por encima de las rodillas. Cuando los vemos, son preciosos, hermosísimos, es uno de esos animales más bellos. Bueno, pues esto es casi, casi como una persona de grande, para que nos hagamos una idea. Es que tú imagínate qué bicharraco, ¿no? Es que sería para salir corriendo, ¿no? Según lo vemos. Y lo que a mí me fascina de ese pasado es que precisamente después de 36 millones de años transcurridos, todavía a día de hoy nos lleguen este tipo de restos muy bien conservados, prácticamente la estructura ósea completa de este pingüino, y que todavía nos den pistas para conocer cómo se produce esa evolución, que nos centramos mucho en la evolución del hombre, pero también pues la evolución de los animales. En este caso también nos pueden hablar un poquito de eso, ¿no? Después de todo lo que ha dicho Lorenzo, yo ya no digo ni pío, pío. Pues ahora te toca, Jesús. Vaya. Porque pero no de pingüinos, ¿eh? Gracias a los satélites y gracias a imágenes que proporciona el Google Earth, este sistema mediante el cual se ha podido y se está espiando, incluso arqueólogos lo están haciendo, y a veces con éxito, en el lago Titicaca, algo muy parecido a las líneas de Nazca. No tan parecido y me explico. En el sentido de que solo solamente se puede ver desde las alturas, pero en este caso desde las alturas. Desde demasiada altura. Exoplanetarias. Desde demasiada altura. Por eso es la gran diferencia con las líneas de Nazca, con lo del candelabro de Paracas que comentaba Lorenzo, que se pueden ver pues casi subiéndote pues a una pequeña colina. Aquí no. Aquí estamos hablando de un descubrimiento que se ha hecho gracias a imágenes satelitales de Google, precisamente. Entonces, bueno, pues de las muchas cosas, ¿no?, que se presentan de Google, ya sabéis que está escaneando todo el planeta con fotografías muy precisas y muchas de zonas pues bastante desconocidas, ignotas e inaccesibles del planeta. Y mira tú por dónde, pues hay muchas personas que están interesadas en analizar estas fotografías. Previamente, si quieres, te cuento una anécdota antes de adentrarnos en estos geoglifos de Titicaca, que bueno, son sorprendentes y que pueden dar mucho que hablar o no, y ahora explicaré por qué. Pero la anécdota que quería contaros previamente para que veáis la gran importancia que están teniendo estas fotografías vía satélite y sobre todo divulgadas por Google, es que yo me encontré con una de ellas no hace demasiado tiempo cuando visité Malta. En Malta hay una península, lo que es la isla principal del archipiélago de Malta, Malta principal, que se considera una de esas penínsulas pues bueno, muy accesibles para el turismo, donde la gente se baña, y sin más importancia y sin más misterio, hasta que una de estas fotografías satelitales de Google mostraba desde el aire que en esa península de Aura, como se llama, aparecía ni más ni menos que unos círculos concéntricos, y que justo en el centro de esos círculos concéntricos había un punto determinado, y de ese punto salía una línea de norte a sur que partía en dos mitades esos círculos. Algo muy llamativo y demasiado perfecto como para que fuera algo natural. Como yo estuve en Malta y conocí esa fotografía, me fui hacia allí. Entonces vi precisamente in situ pues esos círculos que, para que nos hagamos una idea, ¿os acordáis un poco cómo es la imagen de Poseidón, la capital de la Atlántida, donde se dice que, en fin, dentro de la capital central hay una serie de círculos, de canales, que son los que rodean pues la urbe, ¿no?, de la Atlántida? Pues una cosa parecida, pero en pequeño tamaño, en pequeña escala. Y allí fui, efectivamente, tú, a nivel de terreno, y bueno, la verdad que este sitio más o menos inaccesible, porque aunque es zona de baño, tienes que ir expresamente hasta este lugar. Ya digo, es muy pequeñito. Pero allí, sobre el terreno, no ves nada. O no se ve claramente esos círculos. Sí que se intuye, porque como yo tenía la fotografía, fui intuyendo de que realmente sí que había unas divisiones distintas dentro del terreno, de un terreno abrupto, por otra parte, que podía indicar semicírculos dentro de la perspectiva que yo tengo, porque es muy llano aquello, y que desde una altura considerable sí se puede ver esos círculos. Claro, ¿quién pudo haber hecho esos círculos cuando allí no se ha asentado en ningún pueblo, ya no ha tenido ninguna cultura, porque es un lugar muy pequeño, ¿no? Bueno, llama la atención de que alguien en el pasado, y acordaros que Malta tiene muchísimos enigmas, como los famosos surcos, ¿no?, esas rodadas de los supuestos carros, ¿no?, para llevar el transporte de las piedras megalíticas a los distintos templos que se fueron haciendo, los templos, por cierto, de los más antiguos que existen en el mundo. Pues mira tú por dónde, aquí se añadiría un enigma más que todavía estaría por explicar de forma definitiva. Ya te digo, yo fui allí, yo tengo fotografías, allí sobre el terreno no se ve nada, pero gracias a una imagen satelital se puede descubrir que alguien hizo aquello. O sea, ¿cómo y por qué y en qué época? Pues estamos todavía por descubrirlo. Cuento esto para adentrarnos en este otro enigma que nos proporciona una de estas fotografías satelitales y más de las que nos pueden ir proporcionando a lo largo del tiempo. Perdona, pero en el caso que comentabas de Malta, ¿es un paisaje con esa forma, es natural? Es natural. No, a ver. ¿O es provocada? Ahí está, digo, cuando tú estás allí, tú ves que no ha habido ningún asentamiento humano, no hay casas, no hay monumentos, no hay ruinas, no hay nada. Es un lugar muy pequeño que hace una península, la península de Aura, pero nada más. Claro, cuando tú lo ves allí, todo lo que ves es natural. ¿Por qué? Porque no ves, ya digo, ningunos surcos pulidos, en fin, hechos con determinadas herramientas, nada. Ni construcción, ni nada. No ves nada. Por eso digo que lo que tú ves allí aparentemente es natural. Pero si la foto es correcta, y parece ser que sí, lo que está allí no puede ser natural. O sea, tres círculos concéntricos, sí, que es demasiado justo perfecto. En el centro que aparezca, eso sí lo vi, lo que yo pensaba que podía ser el círculo, ¿no?, que era una especie como de charco, más que un lago era un charco, no llegaba ni siquiera al lago. Y que de ahí surja, de norte a sur, una línea, ¿no?, que cruza esos tres círculos concéntricos, pues hombre, no parece demasiado natural y sí parece una intencionalidad artificial. Pero bueno, ya digo que algún día, si queréis, os cuento con más detalle pues todas aquellas cosas, incluso os mostraré las fotografías, porque no deja de ser como el indicio de un misterio para indagar y proseguir más adelante. Y en ello estoy, por cierto. Bueno, pues en este caso hay una investigadora italiana llamada Amelia Carolina Spaviña, de la Universidad de Turín. Spaviña, que vio estas fotos, y una de las fotos le llamó la atención. Estaba viendo estas fotos de Perú, y en concreto del lago Titicaca, que ya sabéis que ya de por sí el lago Titicaca tiene mucho misterio, incluso muchas de las islas que están en el lago Titicaca, que como bien sabéis, hace frontera entre Perú y Bolivia. Bueno, pues una de las fotos que ve le llama la atención porque cree visualizar la cabeza de un pájaro, que podría ser un cóndor, con un ojo. Y ese ojo forma parte de una estructura, en este caso, artificial. Bueno, lo que hace esta mujer pues es empezar a investigar más cosas. Es decir, bueno, a ver si realmente esto es un efecto óptico, me lo estoy imaginando yo, o realmente en el pasado alguien es capaz de hacer esta estructura. Esto es geoglífico. Pero son geoglifos interesantísimos, porque no se pueden ver desde una avioneta. Solo se pueden ver a una altitud muy considerable. Y aquí, si esto es cierto, se nos plantean muchísimos interrogantes. Porque si ya es difícil hacer las líneas de Nazca, a pesar de que por lo que sabemos actualmente son estructuras humanas hechas en una época muy concreta, alrededor del año 4500 después de Cristo, aquí ya ni sabemos la cultura ni la época. Y especifico un poco más. A la conclusión que llega esta mujer, Amelia Carolina Spaviña, es que estaríamos hablando de geoglifos gigantes y que uno de ellos, el que más le ha llamado la atención, que digo que esta especie de cabeza de ave con ese ojo, que formaría parte pues de los sistemas de irrigación que tenía esta cultura. La cultura Pucara, por ejemplo, que corresponde entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, se sabe que utilizaban lo que llaman los barubaru o camellones, que son alteraciones del terreno que mediante pequeños montículos se inundaban en la época de lluvias para captar agua y también permitir acomodar los cultivos situados encima de estos terraplenes. Bueno, pues aprovecharon uno de estos camellones o barubaru para hacer el ojo de este gran pájaro. ¿Y por qué digo que son geoglifos imposibles, entre comillas? Porque si esto es cierto, y no solo se han visto pájaros, sino también se han visto cabezas de otros animales, incluso cuerpos de serpientes, de erizos, pues a través de Google Maps, la superficie que abarca estos dibujos, y en concreto uno de esos dibujos, es de 120.000 hectáreas. Es decir, no hay tienda humana, incluso actualmente, de poder hacer algo a esa escala tan gigantesca, tan mastodóntica, y que además solo lo puedas ver desde una altura casi casi acercándote a la atmósfera de la Tierra, porque está muy por encima, ya digo, de lo que puede sobrevolar una avioneta o un globo aerostático, por ejemplo, que es la explicación que siempre se ha dado para la confección y la realización de las líneas de Nazca. Y están situados en un lugar en donde incluso el lanzamiento de esos globos es más sencillo. Aquí estamos hablando del lago más alto del planeta. Exacto, del lago más alto del planeta navegable. Porque hay otros lagos más altos, pero bueno, son impracticables para la navegación. Así que, ¿a qué nos estamos encontrando? Pueden ser figuras caprichosas y naturales que a esa distancia el ojo humano cree ver este tipo de figuras zoomorfas, podría ser. Yo he visto una en concreto, de lo poco que se ha divulgado hasta el momento, y hombre, yo tengo mis serias sospechas de que estemos hablando de geoglifos, y además por varias razones que yo creo que estoy apuntando. Es decir, primero, la amplitud. 122.000 hectáreas, son muchas hectáreas teniendo en cuenta que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, con lo cual me parece ya demasiado grande. Segundo, que solo se puede ver desde cierta altura, con lo cual, ¿para qué haces algo que no puede ver nadie? Y tercero, ¿qué tecnología necesitas para hacer esto? Desde luego, la cultura Pucara no tenía, ni la cultura Pucara, ni las anteriores ni las posteriores, tenían esta tecnología para hacer estos dibujos a esta escala tan mastodóntica. ¿Ante qué nos estamos encontrando? No lo sé. El hecho es que determinados investigadores de otros países, entre ellos peruanos, como no, pues están empezando a indagar lo que pueda haber de verdad o mentira, es decir, sobre el terreno. ver si realmente, siguiendo líneas de estos geoglifos, se pueden enterar un poco lo que yo hice, por eso os contaba esta anécdota, en la península de Aura, ¿no? Es decir, si en el terreno puedes vislumbrar ciertos elementos artificiales que pudieron haber, bueno, redistribuido el paisaje para que, además de servir de terrenos agrícolas y además de servir pues para estas irrigaciones del campo que son necesarias, sirviera también para una escala cósmica que solo podían ser vistas ¿por quién? Evidentemente por los dioses. Date cuenta, Jesús, que es que en este lugar estamos hablando del Titicaca, 4,000 y pico metros de altitud, Tiahuanaco está muy cerca, es decir, es el lugar donde descienden los viracochas, los dioses, y además fíjate, si ya de por sí el Titicaca es un lago bastante extraño, un lago sagrado, con muchos enigmas de por sí, y esto que, bueno, pues que estás comentando, lo hablábamos antes, ¿no? Yo la verdad es que no teníamos ni idea de esta noticia, y es de esas cosas que dentro de un mes estaremos por allí, y es una de las cosas que evidentemente pues vamos a intentar indagar, no para ver, porque es imposible verlo, pero sí por lo menos para ver en la propia cultura del pueblo, en la propia tradición de las poblaciones que hay por allí, pues a ver qué nos dicen, ¿no? Pero sí te digo, por ejemplo, con respecto a la propia cultura pucara, que es realmente extraña, porque muy cerca de Tiahuanaco, otra ciudad más o menos que podía ser una especie de ciudad dormitorio de Tiahuanaco, se encuentra la ciudad de Pumapucara. Y en Pumapucara tienes enigmas tan sumamente sorprendentes como encontrarte bloques de piedra que conforman los diferentes templos que hay, que se ha estimado ya el peso en más de 200 toneladas. Por lo tanto, estamos hablando de algo absolutamente brutal, que allí mismo te lo dicen. Esto ha sido hecho por los dioses o por una raza de gigantes que supuestamente habitó aquí en el pasado. Evidentemente estamos ante lo mismo, ¿no? Esto huele raro, ¿no? Huele raro, ¿eh? Lo comentábamos antes, a mí me recuerda un poco, ¿recordáis esa imagen de Machu Picchu, ¿no? Que se, bueno, saltó a la red hace ya unos cuantos años, en las que decía que tanto el Huayna Picchu como el Machu Picchu, el pico joven y el pico viejo, conformaban la cara de un inca. Era un retoque fotográfico absoluto, ¿no? En este caso sorprende que los arqueólogos peruanos, pues lo que tú me decías, ¿no, Jesús? Que parece que no tienen ni idea, se han encontrado con esto de repente. Claro, todo a raíz de estas de todas fotos formas, de Google Maps. En escuelas un poco más heterodoxas, en Perú hay, no en la zona de lago Titicaca, sí, en Chilca, en Malcahuasi, hay toda una guía de gigantes, de monumentos, de montañas, de ciertas orografías del terreno que supuestamente representan a esos dioses, que según, por ejemplo, Sixto Paz organizaba esos viajes por ahí para ver esas esculturas que habían hecho los dioses, que son gigantescas, a veces utilizando, yo creo que tiene mucho más que ver con las paradolias, que tiene que ver mucho más que ver con las formas naturales, me da esa impresión, pero existen varios lugares en Perú donde ya ahora ciertos viajes organizados te permiten ver esas supuestas construcciones gigantescas, que quizás sea lo mismo que se haya detectado ahora desde Google Earth. Claro, pero por otro lado, que es que esto ni siquiera se podría ver en una excursión. En cuanto a las piedras, no tienes que irte tan lejos. En Sacsayhuamán, por ejemplo, en Cuzco, hay unos bloques espectaculares, tremendos, además que están ensamblados. Hay bloques gigantescos con con polígonos de siete lados que están ensamblados y que son una obra de arquitectura. Yo creo que Perú no tiene nada que envidiarle a Egipto ni otros en que la ves. Pero fijaros de una cosa, ¿no? Es decir, la dificultad en Sacsayhuamán, Ollantaytambo, toda la parte de Pisa, que el Valle Sagrado, es ciertamente complicado, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues sí da la sensación de que está dando mucho que hablar el asunto y es cuestión de. Y dará que hablar, ¿no? Posiblemente se queda en nada, pero si no se quedara en nada, sí que estaríamos ante uno de los grandes interrogantes del pasado. Es decir, alguien capaz de poder diseñar o esculpir en el terreno un diseño de estas características. Hasta aquí la tertulia de Zona Cero. Esta noche volveremos Jesús Callejo el próximo sábado y al domingo estamos con todos, con Lorenzo Fernández. Muchas gracias. Un placer. Como en el Carrayal, muchas gracias. Buenas noches. Y con Jesús Callejo, por supuesto. Gracias. Hasta la próxima semana.